radio. Buenos días, doña Lupe. Pase, pase. ¿Cómo ha estado? Déjenos solos, por favor. Ustedes también. Ándele. A ver si ya puso la puerca. A ver si ya puso la puerca. Ya puso la puerca radio. La rebeldía en todos sus frentes. ¿Qué onda, compas? Yo soy el Búho Vengador y aquí estoy con mi compa el Cayo Guama una vez más en otro programa, en otro podcast de Ya Puso la Puerca Radio desde nuestro squad del oriente de la Ciudad de México. Hola, ¿cómo están a todos ustedes que nos escuchan desde sus lugares de trabajo, en la escuela, en el camión o donde estén? Trapeando su piso. Trapeando su piso, rascándose las nalgas, cagando incluso. A todos les mandamos un saludo. Y a todos y todes. A todes. Les mandamos un saludo y un abrazo. Y pues bueno, ese es el podcast 19 de Ya Puso la Puerca. Tenemos muchos contenidos muy buenos y necesarios. Porque unos incluso repetitivos, porque parece que no sé qué pasa con nosotros los punks y los anarquistas. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué no sabes qué pasa? No sé qué pasa, porque de repente dejamos de ser los, pues ese agente de disrupción y de ruptura y nos estamos convirtiendo como movimiento. Uh-huh. Así, como movimiento en un agente así reformista, moldeable por los medios y un poco ciegos de repente, como que no quieren ver cosas o se niegan, se resisten a ver cosas y a cuestionarlas. Pero bueno, esos ahorita son mis pedos existenciales. Ah, viene nuestro compa el doctor Lechón. ¿Qué onda, doctor Lechón? ¿Qué haces? Por supuesto, doctor Lechón, discúlpanos. Pinches culeros, ¿por qué no me hacen caso y me presentan como es debido? Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo y un saludo a todos. Espero que hagan un programa superior a mi intelecto, porque están muy punks dejos ustedes. Está bien, doctor Lechón, está bien. Vamos a tratar de hacer algo más intelectual. Vamos a intentarlo, no prometemos mucho porque ya no fuimos a la escuela. Exacto. Y pues bueno, ya nos presentamos. Y pues vamos a los contenidos, qué es lo que va a haber en este programa. Y pues ya sabes, ¿no? Hubo primero nuestra sección inicial de cartas y saludines. Luego, pues en nuestra sección de Chiquero Nacional, pues tenemos algunos temas. Bueno, en el Chiquero Nacional, pues vamos a hablar un poco de una nota sobre Plotino Rodatanaki o Rodacanati, como chingado se diga, un pionero anarco de la historia aquí en México, y vamos a hablar ahí algunas nuevas viejas. Nos gustaría difundir, ¿no? Y que a lo mejor ustedes no se las sabían. Sí, también vamos a hablar sobre la situación esta nueva de los poros de la UNAM, que agredieron a unos estudiantes del CCH Azcapotzalco y bueno, de varios CCH en rectoría. También vamos a hablar un poco sobre la marcha del 2 de octubre, que es una charla casi cada año que se tiene entre los anarquistas. Y punks. Y punks. Bueno, pues también este es un tema muy reciente que estamos viendo desarrollarse, pero que creemos que es muy importante porque para nosotros entra dentro del tema que hemos denominado la simiente del fascismo en América Latina y por supuesto en el mundo. Y hemos leído y tenemos obviamente nuestra propia opinión de por qué resurge en pleno 2018. Ajá, y te refieres a la caravana de los migrantes, ¿no? Exacto, la amplia difusión que se le ha dado. Caravana de los migrantes a México, ¿no? Migrantes sudamericanos, ¿no? Continuamos. Ok, y bueno, en malditas palabras sucias, pues vamos a tener un cuentacuentos, ¿no? Un cuentacuentos es sorpresa, porque sorpresa, también sí. los punks anarcos somos recordamos nuestra infancia, ¿no? Y en nuestra infancia ya ves, las moralejas son importantes. Bueno, y en nuestra sección de la Pangea Cochina, pues vamos a hablar un poco sobre el caso del compa anarquista asesinado hace un año, Santiago Maldonado, que no lo habíamos tocado, pero pues ahora ya llegó el momento de tocarlo, sobre todo porque salieron unas películas que tiene que ver, pues ya lo sabremos más adelante, ¿no? Todo y nada tiene que ver. Todo y nada. Bueno, también vamos a hablar sobre también unos sucesos que hicieron hace un año también, cayó. Uh-huh. Sobre la detención de... Bueno, hace meses. Hace meses, ¿no? Sí, para ser precisos. Uh-huh. O así precisos de la verdadera razón oficial, porque ya lo sabíamos, de la detención de pinche el Evaristo Páramos. Del Gatillazo Polla. Gatillazo Polla, que... Vamos a reflexionar pues algo sobre eso. Sí, sobre eso. Y sí, también vamos con la sección PUAG, ya conocida por todos ustedes. Y denominamos este tema: ¿los calvinistas han regresado como machipunks? El Me Too Punk. En donde, pues, ya saben que PUAG es para cagarnos de cosas, punks. Entonces, Y hay una tristemente célebre página de Machipunks, que no es porque sea esa página en particular, sino porque, como decíamos al principio, pues es manifiesto, es una representante, uh-huh, de lo que decimos, ¿no? De lo que no nos gusta, de lo que ha caído el punk. Sí, en lo que ha caído el punk, decepcionados porque el autoritarismo y por eso dijimos calvinismo. El que no sepa, el calvino es un Bueno, mejor lo dejamos más adelante, ¿no? Cayo, ¿por qué no dejas de parlotear que no sabes que uno no adelanta los temas? Está bien, doctor Lechón. ¡Ta madre! Bueno, y ya sabes, ¿no? En el estercolero, pues tenemos varios, unas series, unas películas, algún material musical y también unas cosas que queremos que escuchen para... Pues nada más para... Ahora sí que para poner ejemplos de las mamadas. De la basura cagadas que hay en los jóvenes de hoy en día, ¿no? Y pues bueno, ya sin más preámbulos, pues comenzamos, ¿no? ¡Ya puso la puerca radio! Bueno, pues esta es nuestra sección de cartas y saludines. Y pues... bueno, primero vamos a mandar unos saludos a varios compas. Apenas fuimos un toquín ahí en Cuernavaca y pues ahí saludamos a algunos de nuestros valedores. Y pues un saludo al Caimán y a Ira, que se organizaron ese toquín junto con otros compas, con todos los compas, porque ahora son como cinco compas ahí. Compas de cuernavaquenses, morelenses. que se han rifado ahí con los gastos y las logísticas de toquines, ¿no? En ese lugar y pues está chido porque están empezando a gestar de nueva cuenta una escena ahí, ¿no? Que parecía que está un poco muerta, pero no por mucho tiempo, ¿no? Y pues bueno, ahí nos encontramos también a los compas de Guajuapa, ¿no? Tiene un nombre muy raro. En Facebook se llama Xavi, no sé. A todos los anónimos. Pero es de esa banda, Anónimos y Punks y es Anónimos, ¿no? Por cierto, sí, cierto, es de Anónimos. Joder. También al Taco, un compa que pues ya lo conocemos desde hace mucho tiempo, desde nuestras épocas preparatorianas, fíjate, este Hugo. Imagínate, hace apenas 10 años, yo creo. No, ¿cuál 10 años? Ya hace un buen de tiempo, ¿eh? Y seguido nos hemos topado, nos dejamos de ver mucho tiempo, y luego nos vamos en la universidad. Oh, sí, fui a la universidad. Pueden reírse. Y luego nos vamos en considerar tocadas y tuvimos una charla muy chida y recordando viejos tiempos, nuevos tiempos. Así siempre es cuando te encuentras a la banda, ¿no? A Rubén Ladrillero, que me lo encontré en un toquín de Desobediencia Civil y ahí también echamos una charla chida. A Silvia María, de Argentina, que me ayudó con lo del... Bueno, que nos ayudó con información sobre el tema de Santiago Maldonado, que vamos a hablar más adelante. Bueno, a nuestros compas del proyecto Maleza, que muchos lo confunden con La Curva, y aquí ya aclaramos que ya no son La Curva y son Maleza. Sí, no, y claro. Búsquenlos como Maleza y nómbrenlos como Maleza. Y si le quieren llamar La Curva, pues llamen. Llámenle, las malezas tienen curvas, ¿no? Curvaturas, tiene que ver, ¿no? Que se anda, que bueno, ya se han rifado con muchas cosas y siguen haciéndolo, ¿no? Bueno, a mi compa Laura de Desobediencia Civil, al Crudo, a nuestros compas de los Guerrilla Marginal, que andan ahí en el punk, en la bastardez, como dicen los jóvenes hoy en día. Sí, que nos hicieron una entrevista para su fanzine, también búsquenla si quieren conocernos. ¡Ya puso La Puerca Radio! Buenos días. Buenos días, pase usted. Gracias. ¿Mucha correspondencia? Pues fíjese que estamos en marzo y todavía ando repartiendo las tarjetas de Navidad. ¿Pero hay cartas para nosotros? Un titipuchal, aquí están. Ay, qué bueno. Así podré tomar el avión tranquila. Nos vemos. Hasta pronto. ¿No sospechó nada? Es tan inofensivo y falto de malicia que hasta pena da inquietarlo. Las cartas. Esta es, vámonos. Bueno, pues una cartita aquí de un compa, un poco legible su nombre, se llama Franz Fernando. ¿Quién sabe quién será ese, no? Bueno, queridos, ya puso La Puerca, nos gusta mucho el programa. Me gustaría que implementaran una sección. Interesante, ¿no? Propuestas. De gran. Yo la propongo como grandes momentos y ya puso La Puerca. Grandes momentos. Y uno de ellos que recuerdo y espero que el Cayo pueda mostrarlo es el audio donde dicen el nombre secreto del búho. Ah, sí. Grandes momentos de Ya Puso Grandes momentos de Ya Puso La Puerca. Pues sí, es una buena idea, es para pitorrearnos un poco, ¿no? Que tenga. Darle sabor al caldo, pues, ¿no? Bueno, entonces, amigo Franz Fernando. Oye, pero no es contraproducente que sepan tu nombre. Las veces que es una petición del. Pues está grabado, ¿no? Supongo que ya lo saben, ¿no? Supongo, la tira, ¿no? Chingan a su madre si nos escucha la tira, obviamente, ¿no? Bueno, amigo Franz Fernando, tu nombre se me hace conocido, ¿no es la Primera Guerra Mundial o algo así? Franz Ferdinand. Bueno, no sé, pero chido que nos escribes y estas cosas nos motivan a seguirla y por eso guardamos cuidadosamente las cartas, ¿no? Sí. Y pues bueno. Ya dicho lo cual, pues vamos a nuestra siguiente sección que es Chiquero Nacional. ¡Ya puso La Puerca Radio! Todo es una patraña, ¿sabes qué es eso? Sí, un engaño, una patraña. Sí, es una maña, una maraña, es una artimaña, es polvo de hadas. No existe, no es cierto, no es concreto ni material, no está en la tabla periódica. No, no existe esa mierda. Claro, ¿entiendes? Chiquero Nacional. Sí, entonces Búho, para empezar esta sección de Chiquero Nacional, vamos con unos apuntes de la historia, ¿no? Breves apuntes de la historia. Y pues vamos a hablar de Plotino Rodacanati. Sí, pero antes de eso, tú estabas pues investigando cosas sobre religión y cosas así, y te encuentras pues mafufadas, ¿no? Como investigaciones etílicas. Etílicas, y te encuentras una mamada que es el pastafarismo, ¿no? Sí, no, allá. ¿Qué es el pastafarismo? ¿Es una religión de verdad? No, es una religión de parodia o paródica, ajá. O paródica, que nació por parte de un pinche estudiambres de allá de gringo, que al ver que se estaban colando en la universidad, como sucede hoy en día, uh-huh, seminarios, coloquios, conversatorios de mamadas creacionistas allá. O sea, imagínate, creacionismo en una universidad gringa, que se supone que debe de promover el pensamiento crítico, ¿no? La razón. La razón. Entonces este güey dijo, no manches, entonces yo puedo crear un dios y hacerle la mamada. Y hacerle la mamada, y es perfectamente compatible con los lamanitas de los la iglesia de los santos de los últimos días, o el mismo Jehová, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es el pastafarismo? Pastafarismo. Ah, pastafarismo. Pastafarismo, pues es creer en el monstruo espagueti volador. Está cagado. Este compa dice, pues voy a hacer yo una pinche iglesia mierdera. Algo ridículo. Y se hizo ya su religión, ya la registraron sus seguidores. Pero todos son seguidores de cábulas, ¿no? Que quieren ridiculizar a la iglesia, como... Lo entiendo así, güey. Exacto, sí. Que sí. Es como, vamos a registrar esa iglesia para pues no para protestar, pero para precisamente para hacer es una parodia de lo que es la iglesia, los ritos, los sacramentos, las liturgias y... Sí, tienen unas liturgias también, pasos rituales, cagadísimos, Sí, porque es un dios, ¿el dios qué dices que es? Del monstruo del espagueti volador, ahí está una efigie, búsquenla en internet, hay mandamientos tallarinescos, utilizan una pinche colador de pasta en la cabeza como identificación, ¿no? Así como decíamos antes de los cristianos que se tatuaban los peces pascales, uh-huh, estos güeyes con sus coladores, ¿no? Sí, de ¿no? Pasta. Como para... Sí, sí, sí. Y pues bueno, ahí tenemos que unos pueden creer en el espagueti volador y otros pueden creer en John Smith y todas las mamadas mormonas, incluso siendo anarquista. Incluso puedes creer otras mamadas como lo que se ha venido viendo en las universidades, ¿no? Sí, o sea... Hoy en día. O sea, que estamos de ser críticos, estamos haciendo una regresión, ¿no? Sí, una regresión como le sucedió a algunos compas anarquistas del pasado que pues se metieron mucho en mamadas de estas, espirituales, cosas así, que de repente ya rompen, ¿no? Con lo crítico y ya se vuelven fanáticos, como lo que sucede en Gringolandia, ¿no? O aquí en México, ¿no? Que también pasa, de repente los punks de repente también pasan, ¿no? Que son bien anarquistas, bien acá, contra el Estado, y de repente el tarot y la espiritualidad y... El esoterismo y pendejadas de esas que dices, no manches, estás dando... Das dos pasos adelante y luego das uno atrás. Exacto, esa es nuestra crítica. Y entonces, ¿estabas en eso cuando de repente te encontraste con una tesis, ¿no? Uh-huh, con una tesis de un pinche güey que se llama Hugo Castro. Mierda. Uh-huh. Una pinche tesis de licenciatura. De la UAM, está chida. Está chida en el aspecto de que pinches tesis. Para sacar una tesis de licenciatura en una universidad ahora es una mierda. Porque todos lo que quieren hacer es pues hacer un trabajo para que te gradúes, no mames, ¿no? Sí, y sí. Que fueras a sacar una tesis súper influyente, ¿no? Sí, no, es una mamada. Ni que Proudhon, precisamente. Uh-huh. Pierre Joseph Proudhon, su pinche libro de qué es la propiedad fue su tesis. De licenciatura, o sea, imagínate. Y si te das vuelta por las tesis de todos los estudiantes, son mamadas, pendejadas. Sí. Cosas que ya se dijeron como 10,000 veces. Y sí, microhistoria, ¿no? Actualmente eso es la universidad, ¿no? O sea, si haces una tesis, no te quedas acá, chingón, porque ya sabemos que tu tesis es basura. Ah, exacto, las tesis son basuras y nuestra propuesta es que si van a la universidad, hagan sus pinches tesis y no sea, y no hagan cualquier mamada, como siempre. Claro que si van a escribir un qué es la propiedad, uf, o ahora, pues échenle todas las ganas. Y entrando en materia, este compa habla sobre la historia del mormonismo aquí en México. La sitúan tres momentos, según. Y da una muy buena. Un buen relato de cómo llegó este güey, Plotino Ratanaki, auspiciado por las reformas que hizo Juárez. Y su pinche compa, ¿cómo se llama su compa? El otro presidente. El Lerdo de Tejada y todos esos compas. Que como liberales que son de mercado, pues quisieron también atraer capitales, ¿no? Y atentaron contra las comunas, contra las comunidades aquí indígenas de México, quitándole el valor a los ejidos, porque ¿qué es un ejido? Un ejido, como ya habíamos dicho, es una tierra común de autoconsumo o comercio local, como decías, Cayo, que pues para el gran capital pues no vale nada. No vale nada, sí. Para el gran capital es tierra echada a perder, ¿no? Es tierra echada a perder porque no le das el empuje, el progreso, ¿no? Uh-huh. Para la gente es la tierra que les da de comer, ¿no? Fíjense que Melchor Ocampo tradujo a Proudhon aquí. Sí, Melchor Ocampo. ¿A Proudhon? Exacto. Joder. ¿No? Bueno, es un dato para corroborar también ustedes, compas. Bueno, esas son visiones del liberalismo. Pero entonces eso hizo que ¿que qué? Que vinieran muchos intelectuales y mucha gente aquí a México igual. A ver qué pedo, ¿no? A ver qué pedo. Y entre ellos un güey de obscura también, hay que decirlo, obscura biografía. No se sabe mucho de ese compa, pero vino de Grecia y que era narco, que era panteísta. ¿No? El panteísmo, así como es una filosofía, bueno, es parte de la filosofía de, porque en este caso Spinoza, Baruch de Spinoza, pues que decía más o menos que hacía grandes rasgos, pues que el Dios está en todos lados, ¿no? Todo es la manifestación de un Dios, o el Dios de Spinoza, que es un Dios no teísta, ¿no? Más o menos, no nos metamos en esas mamadas. Ajá. Chistes que vino y fundó la Escuela del Rayo, unas aquí en Valle de Chalco, en Chalco, a la que acudían indígenas a aprender a escribir y muchas cosas interesantes. No nos ha llegado hasta acá nunca jamás el plan de estudios, el programa, pero cuenta la leyenda que estaba chido, ¿no? Un anarco, ¿no? Sí, un anarco y pues, obviamente nos interesamos porque pues, Plotino Ratanaki, todos saben que fue un precursor del anarquismo, creo que fue el primer anarquista que vino a México. A México, antes de la Revolución Mexicana, los de la época juarista, ¿no? O sea, 60 años, 70 años antes de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana y de los Magón. Y todos sabemos que implementó una escuela libre aquí. En la zona oriente de la hoy Ciudad de México, en el Valle de Chalco, ¿no? Aquí donde... Bueno, en esta zona más bien, ¿no? En esta zona donde vivimos nosotros. Y pues hasta ahí, ¿no? Está chido el relato, ¿no? Luego, rápidamente, pues, uno de sus discípulos o sus seguidores fue un tal Julio Chávez López. Uh-huh. Oriundo acá de... También. Chalco, Iztapaluca, Texcoco, no se sabe bien su residencia, pero de por aquí. Pero de esta zona, ajá. Esta zona, y pues hizo uno de los primeros levantamientos, pero ¿contra quién? Ya sabemos que fue contra el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, el gran héroe liberal de esos tiempos, retomado hoy por el peje, ¿no? Por el peje, como paladín o como un norte, uh-huh. Un faro moral más. Y bueno, pero también qué es lo que me encontré con este compa. Plotino Rodacanati, pero el pedo es que fue este compa, imagínense compa, pues el primer mormón de México. No mames. Sí. ¿El primer mormón de México? El mormón de México. Y queremos hacer hincapié cómo esos patrones de repente como que se reproducen o vuelven, ¿no? Como que un buen anarquista y un mal anarquista, ¿no? Uh-huh. Y este compa, Julio Chávez López, pues era el anarquista, el mal anarquista. El malo, el desesperado, el... El guerroso. El guerroso, el violento, uh-huh, el ignorante, uh-huh, ¿no? Y Plotino, pues, era un europeo, pues, griego, ¿no? De griego, este... Muy idealista, ¿no? Muy idealista, viene con una onda, pues, ya dijimos, panteísta, ¿no? Dios en todos lados, ¿no? O sea, y luego un mormón, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué más encontraste en este...? Bueno, es un dato muy, muy interesante, Hugo... Que sí nos lleva a reflexionar en este sentido. Por eso nos saltó. Cuando hablabas de estos güeyes de los pastafaris. Pastafaris. Que estaban protestando de alguna manera en contra de este. De ciertas ideas religiosas que estaban inmiscuyendo en el. En la academia. En la academia, ¿no? Y entonces también choca. Choca este. Ver cómo en un anarquista, de repente de ser el primer anarquista, se convirtió en el primer mormón de México, ¿no? De la iglesia. Sí, bueno, y todos los que sepan quiénes son los mormones, es algo muy cagado, muy, muy cagado. Sí, todo el que sepa que es un mormón y que haya leído un poquillo de su historia, pues es este, pues es de risa loca, ¿no? Sí, sí, bueno, y eso nos lleva a pensar, este apunte... Lo hacemos, bueno, aparte para recordar, y si no lo sabían, pues ya lo saben ahora, y para que lo investiguen esa tesis, que si gustan nos la piden. Pero para recordar que en el anarquismo de hoy en día, Hugo, ajá, pues ya a lo mejor ya no son los mormones, ¿no? Pero pues de repente ves a anarquistas y punks, ¿no? O sea, no solo anarquistas, punks también, porque de repente hay o los rebeldes, quizá. En general. De repente hay cosas como... Que son rebeldes, ¿no? Pero de repente se inmiscuyen, penetran y las quieren pasar por alternativas, por alternativas, porque ahorita lo hegemónico pues es el catolicismo, ¿no? Entonces, alguien piensa que esto es una resistencia, ¿no? Cualquier cosa que sea contra el catolicismo. Es un chido, ¿no? Ajá. Es chido. Y es una estupidez, ¿no? Es como el satanismo, el paganismo, la magia. El tarot. Mira que te lo estoy diciendo. Que a mí me han platicado que ahí en el primer mundo. En los punkis andan queriéndole leer la mano a toda la banda. Entonces ya quienes quieren poner parches de sin Dios ni amo ni tarot, ¿no? Porque hay punks que quieren leer el tarot. Que se interesan en esa basura, ¿no? Pues en prácticas milenarias, boom, ¿no? La pachamama, ¿no? Cosas así. ¿No? Ajá, como pensando que todo lo antiguo es por ende. Mejor que lo que vivimos hoy en día, ¿no? Ajá, sin ver los matices ni nada de eso. Las comunidades indígenas idealizadas, ajá, ¿no? Los artistas, ¿no? El artista como sujeto de cambio, que es falso. El rastafarismo en otras culturas, en otro sector de la contracultura, ¿no? Sí, sí, pues el rastafarismo es, yo creo, una de las manifestaciones también más culeritas en esos tiempos. O sea, la música pues está chida, ¿no? El reggae, pero pues los que se creen que Haile Selassie, el rastafari, uh-huh, y Sion en África. ¿Y esas mamadas? Pues es religión. El otro güey es un dictador, ¿no? Un dictador... O si quieres no le llames dictador, pero pinche presidente, uh-huh, privilegiado de, sí, de África, ¿no? Sí, entonces no me vengas con que... Etiopía, ¿no? Ajá, entonces esos güeyes, o sea, no me vengas con que me cago en Dios, pero te leo la mano, ¿no? O me cago en Dios, pero el espíritu del bosque, ¿no? Ajá, o sea, la medicina alternativa. Algo que me lleva, por ejemplo, bueno, voy a acabar rápidamente con... Ah, bueno, nada más que quería también nombrar nada más dos cosas que también de repente veo. Antes de que tu reflexión, que es el Hare Krishna. uh-huh. y el Punic Stray Age, ¿no? Que de repente, pues, piensan que son, que porque tienen ideas similares ya son compatibles, ¿no? Lo han hecho compatible. Con Calzador, como hemos dicho, por ejemplo, en la década pasada, 2000, de los 2000s, pues imagínate, aquí se hicieron tocadas en el Centro Cultural Pravada, o Pravada. ¿Sí? Yo fui a una de esas toquines y estábamos ahí todos los punkis y crusties y pinches Hare Krishnas ahí, y yo diciendo, qué pedo, ¿no? Solo porque son veganos, ¿no? O sea, no mames. Sí, no, como que se idealiza, ¿no? Como, por eso tuvo tanto éxito esas mamadas en Occidente, ¿no? Algo que me gustaría recordar y que yo creo fui parte de la colita de ese. De esa contracultura hippie, neomilenarista, de la era de Acuario. Fue de Carlos Castañeda. Ajá, sí. Con un magnífico libro, debo decirlo. Las enseñanzas de Don Juan. Sí, claro. Un librazo, un genial. Genial librazo, pero pues, con valor literario, ¿no? Sí, obviamente. Literario. Si has probado drogas, pues por eso te va a gustar. Por eso te va a gustar, ajá. Si has ido al pueblo de tu abuelita, tu abuelito, te va a gustar. Te va a gustar. Chingo. Si te gusta lo rural, te va a gustar. Te vas a identificar muchísimo. Muy según este güey, el pinche Carlos Castañeda, pues quiso meterlo como un libro serio de notas antropológicas, ¿no? Uh-huh. Las notas, todos ustedes saben que son las que minutas que hacen los antropólogos en el campo, ¿no? En su trabajo de campo. Sí, los hippies punks de la ENA, ¿dónde se verá? Sí. Saludos a nuestros compas hippies punks de la ENA. Ajá. Y pues ahí viene un poco de esa idealización, ¿no? Sí. Uh-huh. Aquí en México por lo menos, ¿no? Sí, por ahí, bueno, por ejemplo, Carlos Castañeda, pues ese, si lo es que es como lo leas, ¿no? Si lo lees desde este punto de vista, si lo lees desde un punto de vista crítico, de conocer qué chingados está diciendo este güey, es un libro bueno, ¿no? Si lo lees como pinche, de forma religiosa. Y es que, ajá, una religión no teísta y es un libro fundacional para su pinche iglesia o no sé qué chingados hace. Ajá, bueno, sí. Hizo porque ya se murió, pero está su hija y allá se andan peleando porque también son marcas registradas. Qué asco. Y en Estados Unidos, ¿no? O sea. Sí, porque después se volvió que chamán, que brujo y mamadas, o sea, la verdad, mamadas. Si te laten esas mamadas. Son interesantes, que es diferente. Una cosa es que es interesante como nosotros que nos. Como labor antropológica, si quieres, ¿no? A nosotros nos parece, la religión nos parece interesante, por eso la investigamos. Pero otra cosa es que pienses que existen los chamanes, ¿no? O que el chamanismo es un pedo alternativo al capital, ¿no? Hay quien lo dice, ¿eh? Sí, sí, hay quien dice ese tipo de chorradas, como dicen los españoles. Y no, pues es como la medicina alternativa, ¿no? El yerberismo que es un poco negativo. Uh-huh. O sea, y es que ese es un caso especial. Porque en realidad, todos los curanderos, y otra vez remítanse con sus abuelitas en los. Con mi abuelita Ricarda. En los pueblos. Saludos. En los pueblos. No, no creo que escuche, ya puso la puerca no y creo. Le guste. No creo. Remítanse y pues sí, es obvio que sí hay sabiduría acumulada dentro de miles de años, ¿no? Sí, sí, sí. Y abuelos sí. Con abuelos, son abuelos, son abuelos, son abuelos y abuelos. Pero pues si ustedes han presenciado y han sido víctimas, ¿no? ¿Verdad? Pero de una limpia. Ajá, sí. Pues se darán cuenta que pues esa limpia es muy totalmente innecesaria para. Sí, para que después te den el té que te va a curar. Exacto, ¿no? Cuando te curan de espanto, te pasan un pirul, un huevo y rezan sobre ti y después te dan el té, ¿no? Sí, en nuestro caso, por ejemplo, con la abuela era una rama de pirul, hay miles de limpias. De muchos tipos, ¿no? Y un huevo también clásico y nos susurraba ahí algunos cánticos, rezos. que a mí como niño en realidad me daban más miedo que otra cosa. Ajá, sí. Así como en los cuatro tus cuatro puntos y en tus oídos y ay, güey. Sí, sí, sí. Bueno, a todos esos les va a interesar Carlos Castañeda. Yo me lo leí cuando iba en la prepa. Y dije, a la verga. A la verga, ¿no? Y me gustó mucho y me metí un poquito ahí a esa onda. Poquitito, muy brevemente. Qué bueno. Muy, muy, muy brevemente. Luego tenemos a Jodorowsky. Sí, Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky. Un artista, ¿no? Artista también. Hay quienes dicen que sí es artista y hay quienes dicen que ni madres. Sí, nosotros a veces pensamos una cosa y a veces pensamos la otra. Sí, a veces pienso que es un artista y a veces pienso que... Es un mamón. Es un mamón. También yo creo por eso me cae bien. Sí, puede ser. Vea la película, pues cuando viste o vimos la película del Topo, la de Santa Sangre y la de La Montaña Sagrada, lo más loco, lo más esotérico. Uh-huh, uh-huh. Gustaba precisamente por raro, ¿no? Por raro. Hay unas escenas aquí en La Montaña Sagrada, unas escenas en La Merced. Uh-huh. Que dices, una fotografía así nunca voy a ver, ¿no? Exacto, sí. Con la Santa Sangre, unos pinches payasos ahí tristes. Bueno, es un tema recurrente en el cine, ¿no? Los payasos tristes y el circo de fenómenos y el circo como contradictorio a la alegría que debe de... Solo que como es un circo a la mexicana y como pues uno conoce los circos de esos que van... Pobres, ¿no? Circos pobres, ¿no? Uh-huh. Y te encuentras personajes así, ¿no? Todavía más culero, todavía más... Es más caldo. Sórdidos, ¿no? Sórdidos, es más caldo de cultivo para esas historias, ¿no? Entonces, pero precisamente por eso atraen por lo sórdido, porque pues, son historias diferentes al cine común. Pero también en ese cine hay las tres mamadas, ¿no? Pues, es todo ese esoterismo, todo es un mensaje de espiritualidad pitera y cosas y así, paz, ¿no? Y amor. No, los mensajes de Gurdjieff, Ouspensky, el Enneagrama, no sé, Madame Blavatsky, bueno, es del siglo antepasado, ¿no? Pero pues mamadas. Todas esas mamadas. Y qué loco, ¿no? Estos güeyes andan en esa revolución pansexual, mística, mientras aquí en los 70s. Mucha banda sí se estaba rifando, ¿no? Sí, sí, sí. Y es lo que pasa, es el símil que vemos con Roda Canati y su principal hijo. Ah, sí, sí, Es su principal, Seguidor, alumno. O alumno, porque creó un monstruo que Julio Chávez López, se queda recordado acá en Iztapaluca, Chalco, Texcoco, Amecameca. Los todo Reyes. Estaba, toda la zona oriente, ¿no? Toda la zona, Acatitla, todos esos lugares. Pues como un libertador, ¿no? Hay un... Si te lees el manifiesto de ese güey, dices, no mames, ¿a poco sí lo escribió ese güey? Contra Juárez, ¿no? Contra Juárez. Que era el liberal, ¿no? De América, incluso, ¿no? Es el benemérito en las Américas. Está su como hemiciclo aquí en la Alameda de la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, sí. Que la otra vez Paco Ignacio Taibo se enojó porque habían pasado los anarcos y rayonearon el pinche México. Como Julio Chávez López. Nosotros somos más herederos de Julio Chávez López que de Roda Tanaki, ¿no? Roda Tanaki. Que hay muchos punks que quieren ser como Roda. Es un símil, ¿no? Es un símil, pero que sí, así. Que están cayendo en ese Roda Tanaki, en esa plotinés, ¿no? Hasta escuchas todos, ¿no? Plotinés. Esa plotinés. Neologismos aquí en Ya Puso la Puerta. Pues siempre, ¿no? En esa plotinés de soy anarco, pero de repente pero me gusta el tarot, ¿no? Y el paganismo. El paganismo es algo muy ridículo, sobre todo porque haces ¿cómo se dice? Alusión a un pasado ideal, ¿no? Y es ridículo, ¿no? Y bueno, el paganismo y toda esa está en boga ahorita, pues por la ecología, ¿no? Los punks siempre hemos sido ecologistas, ¿no? Siempre, sí. siempre. Anarquista, sí. Anarquista, los punks hemos sido ecologistas, entonces pues ahora eres ecologista, pero como te encuentras con culturas milenarias, prácticas milenarias, y luego un poco de neocrust, ahí con árboles, Es que luego hay veces que no puedes, no saben diferenciar entre la poesía, la sí, pues la poesía, la metáfora, que la realidad, ¿no? O sea, cuando es el espíritu, ¿no? Por ejemplo, en el cuento de Mauricio Morales, ¿no? Rayen el espíritu del bosque, ¿no? Uh-huh. Ese cuento evidentemente está hablando en contra de la civilización, en contra de, está a favor de la ecología, porque no hay un espíritu del bosque, es una metáfora, ¿no? Uh-huh. En las películas de Hayao Miyazaki, La princesa Mononoke, gustan mucho porque son, esa película es es una metáfora de lo que pasa en la tierra, ¿no? Una industria y la naturaleza que está siendo menguada por esa industria, ¿no? Y hay unos arquetipos que son pues la princesa, lobo, los jabalíes y el espíritu del bosque. Y los humanos que como decía Ivan Illich o Illich. Uh-huh. Con la perversión de la herramienta, de la industria. Ajá. Pero esos son metáforas, ¿no? Uh-huh. Pero pensar, bueno, que hay un espíritu del bosque es es plotinesco. Bueno, y si vas a pensar eso, pues en la princesa Mononoke, los pinches espíritus del bosque hacían boicot, ¿no? Por lo menos. Por lo menos, es cierto. Sí, por lo menos. Bueno, está eso, y también el que no es muy, también tiene que ver con eso de la espiritualidad, pero del artista. El artista. Ajá, el artista como sujeto de cambio, ¿no? Ajá. Ya lo decía Nietzsche en su genealogía de la moral. No me acuerdo la página, la verdad. Parafrasearlo. Pero pues, decía que un artista, pues eran los alcahuetes de los ricos. Y es la verdad. Claro que tiene un discurso de las emociones y mamadas, ¿no? Pues está bien, y yo creo que nunca muera el arte, ¿no? También, ¿no? Pero la verdad, hacerse esas pretensiones, pues son... Ajá, pero la pretensión de que el arte por sí solo es revolucionario, pues no. Es como Banksy, ¿no? Banksy o como, por ejemplo, ahorita están un poco en el tintero, en el patíbulo, las discusiones que tiene, por ejemplo, la crítica de arte, entre comillas. Uh-huh. Bueno, sí es crítica. Sí, pero, sí es crítica de arte. También a veces me cae bien, a veces me cae mal. Sí, sí, sí. Avenida Lesper, columnista de Milenio. Ajá, sí. Un grupo editorial culero y mamón. Uh-huh. Pero pues bueno, de Milenio, pues paga, ¿no? Ahí, pues son los que pagan, pues ahí, con eso hay que... Hay que ir, ¿no? Y su pinche encontronazo con los grafiteros. Con los grafiteros, de que hicieron un encuentro para. Porque ella les retaba que el graffiti no es arte. No es arte. Y los grafiteros sensibles, hipersensibles, como lo que está sucediendo con los rebeldes de hoy en día, ¿no? Que en vez de ser, de luchar, de romper, son sensibles y llorones, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Pues lloraron frente a Avenida Lesper y decirle, sí, es que nosotros sí somos artistas. Y bueno, entonces nosotros decimos... O como el tatuaje que, uh-huh, que recientemente dijo que los tatuadores o el tatuaje realmente no era arte. Y tiene razón, está muy chido y ya, ¿no? Pero es la culpa de los que piensan que el arte sí es transgresor, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren pertenecer a esos, o sea, una persona del arte, de la institución, les dice, ustedes no pertenecen a la institución, ellos lloran, patalean diciendo, sí, sí, sí, pertenecemos, pero diferente, pues no, simple y llanamente nosotros no somos artistas, nosotros rayoneamos y somos ilegales. Por eso nosotros los punks somos antiarte, ¿no? Ese es el mensaje del punk, no antiarte. Sí, hay un texto muy bueno de Hacking Bay sobre bueno, es, igual son metáforas, ¿no? O sea, no se lo tomen a pecho, ¿no? Pero es así como muy antiarte. Léanselo, no me acuerdo, ya se me fue el... Fuentes. Se me fue el nombre, ahí está en mi Facebook si quieren verlo. pero bueno, pues eso es, un artista no es revolucionario si no hace revolución, ¿no? Uh-huh. Es la verdad, ¿no? Es como aquellos que dicen, no, la verdadera revolución es la educación. O leer libros, ¿no? Muchos idealizan el solo acto de leer libros. Como como un acto revolucionario, ¿no? Como acto revolucionario y que realmente sí te la vas a saber, pero pues no. La revolución, si es que hay revolución, es acción, ¿no? Destrucción para crear, ¿no? Es un principio básico de los punks anarcos. Bueno, pues entonces menos Plotino y más Julio Chávez López. Más Julio Chávez López. Ahí la tienen. Sí, pues el siguiente tema, Hugo, es el de los porros de la UNAM, ¿no? ¿Recuerdas este movimiento? Lo voy a hacer un breve. Fue hace un par de meses, en agosto, hubo una protesta de estudiantes del CCH Azcapotzalco de la UNAM, del nivel preparatoria, en protesta porque por la falta de profesores en los salones de clase y el retiro de unos pinches murales, ¿no? ¿Murales de qué? ¿Qué pedo? Pues quién sabe, han de ser de cosas chairas, ¿no? Por lo que pidieron la renuncia de la directora, y pues finalmente después tomaron las instalaciones y la directora se fue a la chingada, ¿no? Está porque bien. Sí, una reivindicación de estudiantes, muy bien, ya. Hasta ahí. Luego, los estudiantes seguían exigiendo a la rectoría de la escuela, pues que les cumpla un pliego petitorio que entre otras cosas era que pues el respeto por los murales, el respeto a la libre expresión, a la libre expresión de los estudiantes y exigiendo que haya profesores porque al parecer les faltan muchos, no sé cómo estaba la onda ahí. E hicieron una marcha el 3 de septiembre para entregar ese pliego petitorio al cual se sumaron estudiantes del CCH Oriente, ¿no? CCH Corriente para la banda. Para la banda, para la baja estofa. Para la baja estofa. Y estos compas protestaban por el asesinato de una estudiante del CCH Oriente, que por cierto es de aquí de... Del Oriente, ¿no? Del Oriente, ¿no? Estaba muy cagado, algo triste y mierda. Y culero, así. Pues bueno, estaban en la explanada, pues protestando, ya sabes. En rectoría, en CU. En CU. En Ciudad de México, sí. En Ciudad Universitaria, y cuando llegó un camión con porros que venían del Estado de México, según las cámaras de seguridad del DF, venían del Estado de México un camión en connivencia con Auxilio UNAM, porque se vio a uno de los buenos de Auxilio UNAM, de los mandamases. En las grabaciones y fotos, ¿no? Sí, hablar con ellos. Y que ya habían sido señalados. Sí, ya. Desde siempre. Es más, es casi es de esas verdades a voces, ¿no? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay un dicho, pero ya se me fue. Y este grupo atacó a estos estudiantes, ¿no? Pues los madrearon, ¿no? Los madrearon, les aventaron petardos. Incluso hubo dos chavos apuñalados, ¿no? Como 50 güeyes contra... Como 50 porros contra... Contra un... 3,000, 5,000, no sé cuántos estudiantes, ¿no? Sí, era una mayoría abrumadora y... Pues ya sabes, ¿no? Fuera porros de la UNAM, fuera porros de la UNAM. Consignas, ¿no? Con eso lo combatieron en vez de reducirlos y mandarlos a la verga como tenía que haber sido, ¿no? Pero bueno. Ahí llevó a un... Indignó a muchos porque se grabó, hubo muchos medios de comunicación que lo cubrieron, ¿no? Unas grabaciones donde se ven como los madrean, varias fotos que ahora ya son emblemáticas, porque hay una donde está un pinche mozalbete empuñando un palo, un tubo, que recuerda a la masacre de Corpus aquí en el 71, por parte de porros a estudiantes, y hubo muertos también, ¿no? Uh-huh. Aquí el doctor Lechón lo recordó mucho, ¿sí o no, doctor Lechón? Sí, a huevo. Yo recuerdo todo eso, yo estuve ahí. Bueno, también lloró y... Y también era medio chairo el doctor Lechón en esos tiempos, era estudiante, ¿no? Pues sí, era 68, ¿no? O sea, Y otra foto emblemática pues fue la de una compa que está protegiendo de los golpes de unos pendejetes a un compa, ¿no? Uh-huh. Ese compa no lo conocemos, pero como que a juzgar de la imagen, pues era un punk, ¿no? Parece, ¿no? Parece punk, ¿no? Parece, ¿no? Y pues está cagado que le pegue, ¿no? No mames. Ajá, sí, sí, sí. Sobre todo porque por quiénes son los porros, ¿no? Los porros son grupillos de choque de estudiantes que los contratan. No sé si la rectoría en sí, pero sí es de autoridades de la UNAM, ¿no? Sí, sí. Bueno, de los de UCIL UNAM tienen que ver ahí, eso sí. Eso sí. Incluso desde el mismo 68 ya había eso. Y también hay muchos relatos, pues es que viene de porros por las porras, ¿no? Por las porras de los equipos de fútbol americano, ¿no? Ajá. Y por dos pinches escuelas aquí, que es la UNAM y el Politécnico. Que son rivales, ¿no? Rivales, ¿no? Mamadas de universitarios, ¿no? Uh-huh. Es más, hasta el mismísimo Gustavo Vaz, uh-huh, era un porro. El José Narro, el actual secretario de Salud. Todo el mundo sabe que su hijo pues es un porro. Es un porro de derecho, ¿no? Sí, todo el mundo lo sabe. Y también en los porros hay jerarquías, ¿no? Pues están los mandamases, los del dinero, y están los pinches soldados, ¿no? Los pinches mozalbetes que vemos ahí, ¿no? Sí, esos pendejos. No solo hay en la UNAM, hay en el Politécnico y hay en otras. Y se nombran como organizaciones estudiantiles, ¿no? Sí, yo cuando en mi época de estudiambre, pues estaba la ODET, la FENEP y no sé, y más mierdas, ¿no? Y seguramente todavía están, y hubo un tiempo que eran más fuertes, ¿no? Porque tomaban camiones y cuanta madre, ¿no? Y hacían, uh-huh. Ahorita como que decayeron un poco, no sé si fue mi percepción. Sí, y ya en eso experimentando un revival, porque recuerden el hecho de Radio Regeneración Radio, que unos porros precisamente madrearon su local ahí, o su cubículo en CCH, ¿no? En CCH. Desde donde transmitían, que nosotros lo denunciamos en su momento, ¿no? Unos pinches pendejetes, ¿no? Pero aquí hubo algo que nos, pues nos disgustó un poco, ¿no? Este ataque nos indignó. Pero nos indignó más la nula respuesta de los estudiantes agredidos, ¿no? De los activistas, ¿no? Sí. Al hacer un lloriqueo, espantoso. Espantoso en los medios de comunicación, pidiendo más seguridad, no asumiendo su papel, en esto, ¿no? Porque lo que te tendría que hacer era combatirlos, directamente. Hay muchos, los del CCH lo saben, ¿no? Los del CCH Oriente, ¿no? Antes de, yo también fui en esa escuela, antes de mi generación, los mismos maestros decían que había una chicharra, ¿no? Cada que venían los porros la tocaban y salían todos, ¿no? A madrearlos, ¿no? Acción directa, ¿no? Acción directa. Pero aquí no hay acción directa, aquí hay, vamos a pedirle al rector, a la universidad que madrea, que reprima a la universidad, a los porros que ellos mismos les pagan, ¿no? Entonces eso fue patético. Nosotros nos hicimos un comunicado ahí manifestando nuestro descontento, ¿no? Y sobre todo por cómo se manejó ese movimiento, ¿no? No rayen las paredes, pórtense bien, agárrense de las manos. Sí, ¿no? Y desde el 68, pues la verdad no ha habido un movimiento más que, bueno, yo creo que el de la huelga de la UNAM. Del 99, ajá. Y así un movimiento así realmente de universitarios. Que fuerte, ¿no? Fuerte, que cambie al país en algún aspecto. Pues la verdad, ¿no? Que moleste, ¿no? Porque que moleste realmente las autoridades. ¿Tú qué opinas, doctor Lechón? Pues miren, yo en mis tiempos cuando era estudiante y me creía todas las mamadas del comunismo, a la Marx y a la Gramsci. Que la televisión apoyara a las marchas era impensable. Entonces, cuando veo las mamadas de los periodistas estos... ¿Cómo se llama este periodista? Cayo Tubo. Del... El nombre de este pendejo... Villalbazo. Es un pinche periodista todo imbécil. Es del Azteca, ¿no? Alejandro Villalbazo. Villalbazo creo que es. Bueno, ver a ese pendejete. Acá, en el 2 de octubre y celebrando que los estudiantes marcharan todos ordenaditos, conmemorando la marcha del silencio el 2 de octubre. Para mí, que soy el doctor Lechón, acrapta, anarquista de cepa. les digo que valen verga. Nosotros suscribimos contigo, doctor Lechón, y nos pueden decir, no mames, pinches mamones, ¿no? Sí, cierto. Pues. Sí, pues la neta sí, ¿no? No, es que estamos viendo, te digo que estamos viviendo cambios en la escena y rebelde, que deja de ser rebelde y es más pedinche. Uh-huh. Y eso es una mala señal para cualquier revolución, cualquier activismo que quieras llevar a cabo. Pedir y pedir y pedir y llorar y pedir y llorar, Pues qué amargados, ¿no? Prefiero ser un amargado que un buena onda. Eso. Aprovechando la visita de los ignorantes a Chile, a México. A huevo, sí. Bardo, espero que no abrigues un sentimiento de encono contra mí. Solo trataba de evitar la profanación del recinto escolar. ¡Tírate a un pozo! Y pues bueno, ahora, pues aunado a esto, pues también está la marcha del 2 de octubre, ¿no? Como cada año se hace una marcha aquí en México conmemorando la masacre del movimiento estudiantil de 1968. Sí, y pues aunado a pues todos sabemos que este año se conmemoraron los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 en México, bueno, de la masacre del 2 de octubre de 1968, ocurrió una masacre de estudiantes por parte del ejército, del ejército y de grupos como paramilitares o militares. El famoso batallón Olimpia. Y pues eso fue un parteaguas, no solo en México, ¿no? Sino en todo el puto mundo, ¿no? Mayo francés, Sí, y pues es que eran los 70s, ¿no? Sí. Eran los 70s. Finales Calondo, que está hasta en el punk, pues está una banda que se llama Masacre 68. Bueno, para los que no sepan, por eso se llama esa banda Masacre 68, ¿no? Y eso sí cambió de alguna forma aquí, como porque era un régimen muy pues muy dictatorial, ¿no? A pesar de que era un movimiento súper reformista, pero era el de 68, aquí México pues era la dicta blanca, que decía la dicta blanda, ¿no? Que uh-huh. Muy diferente a Chile, a Argentina. Sí, allá tenían las dictaduras. El militar ahí. Y aquí teníamos a unos güeyes que se hacían los demócratas, pero que eran unos hijos de la chingada, ¿no? Sí, unos hijos de puta, hechos, derechos y de aquí. Y fíjate que por ahí me enteré de un caso. A ver. Un caso de un güey que participó, que es abuelo de una señora que conozco. Ah, cabrón. Que dice que sí, que participó y que era soldado y que le platicaba de los cuerpos y todo. Y dije, cabrón. Hijo de la chingada. Pero pues creo ya hasta se va a morir. Entonces, pues ya. Mi sueño ha terminado. Y no podré ir a escupirle su cara. Dile a la señora, no sea cabrona, señora. Escúpale. O sea, sí, pues ni modo. Pues, pues normal, ¿no? Cada año es lo mismo, ¿no? O sea, es una marcha gigantesca. En toda la Ciudad de México. Bueno, son varias marchas porque salen de varios puntos y todas confluyen en la explanada de la... En la máxima plaza de México. Ajá, que es la plaza de la Constitución, el Zócalo capitalino. Y pues sí, y la marcha aconteció sin novedad, ¿no? Uh-huh. Normal, todos marchando, gritando las mismas chingaderas de siempre. Y tan, con muchos loas de los medios de comunicación. Ay, esta marcha, hay muchos jóvenes. Qué bonito, qué bien, no sé qué, no sé cuál. El rito pues, se estaba desarrollando. El ritual bien, con todas sus liturgias, bien. Todas sus es la parafernalia y los cánticos y rezos. Estaba bien, todo bien, todo bien. Todo estaba bien dentro del ritual. Pero pues bueno, doctor Lechón, tú dinos cómo eran los medios de comunicación en las marchas antes, ¿no? Ya se los dije, putos. Ya no dije, ¿no? Pero se los vuelvo a repetir. Los medios de comunicación eran bien culeros, no nos bajaban de comunistas, antidemocráticos. Y algo que no ha cambiado es el ya muy manoseado argumento de que éramos manejados por fuerzas oscuras. Lo peor es que hay quien repite esas mismas pendejadas. Oscuridad. Y, oye, ¿y eso es cierto, aunque yo? Claro, sí. Oye, no como hoy en día, ¿no? Que las marchas se han convertido, esta marcha del 2 de octubre se ha convertido en una telenovela y en una odiosa efeméride. Pero es una odiosa efeméride con comentarios como estos. Nos muestra algo que es verdaderamente sorprendente. Es una marcha en donde participan jóvenes y septuagenarios. Hombres que rayan casi los 70 años de edad, como Félix Hernández, que es integrante del Comité del 68, que en estos momentos hace uso de la palabra en el templete allí instalado, en el Zócalo Capitalino. Septuagenarios y jóvenes que no rebasan los 25 años de edad, de la mano, del brazo, los que vivieron el 68 y quienes lo recuerdan 50 años después. Es una marcha verdaderamente emblemática e inolvidable la que ocurre durante los 50 años. Este es el ambiente que se vive precisamente en el Zócalo Capitalino mientras Félix Hernández hace uso de la palabra. Mamadas, ¿no? Pues está mamadas, que está, a ver, es una mamada. Bueno, ya cuando iba a terminar la liturgia, pues interrumpieron un grupo de autos llamados anarquistas. Y pues hicieron los deberes, y pues obviamente las cámaras se enfocaron pues en que fueron a una pinche tienda de moda y de ropa, ¿no? Para caballero. Ah, para caballero. Aldo Conti. Aldo Conti. Y pues sacaron ahí lo de las vitrinas, una bicoca, una mierda. Sí, hay dos, tres prendas, ¿no? Dos, tres vidrios rotos, ¿no? Prendas que por ahí dijeron que se los regalaron a personas de escasos recursos. Indigentes, ¿no? Que andan, ¿no?, por ahí. Que quién sabe, ¿no? Pero está bien. Y maderaron una tienda de esas de conveniencia. Sí, esas, 7-Eleven. Soul 7. Y ahí sacaron dos, tres concas y dos, tres rancheritos. No, y la banda, uff, ¿no? Otra vez se rasgó las vestiduras y otra vez los medios comenzaron a decir lo de siempre, lo que decía el doctor Lechón de antes, que pues que eran intereses oscuros, gentes dirigidos por el PRI, imagínate, por el PRI. Por el PRI. Bueno, la izquierda dice que es por el PRI, ¿no? Ajá. La derecha dice que es al revés, ¿no? Por morenas, ¿no? Por morenos. Pues así como dice un compa, que también a veces nos escucha, el Beto Juárez, que no lo saludamos, lo saludo, el Beto Juárez. El Beto Juárez. Dice, dice, la marcha estaba, así como decimos, ¿no? La marcha estaba, pero días después, lo que salvó el día fue ese pequeño estallido, chispazo, ¿no? Ese estallido de, pues, de violencia, ¿no? ¿Qué es lo que estaba conmemorando? La matanza de estudiantes. Y tú, bueno, a manos de un gobierno represor, matanza de estudiantes que acusaba a los estudiantes de agentes del terrorismo. Para pervertir a la juventud de México, ¿no? Sí, sí. Y que no se les ocurrió otra cosa que mandarlos matar. Y estos güeyes salvaron el día, ¿no? Tres vidrios, cuatro vidrios rotos. El de los camotes. No sé quién dio, es parte de nuestra ambientación. Sí, ambientación. No es un efecto de sonido. Entonces, ¿qué estábamos? Ah, sí. Rompieron dos, tres vidrios y la banda se regó las vestiduras, ¿no? Como siempre, ¿no? No nos extraña, ¿no? Nunca nos extrañará de ellos, ¿no? De los que nos extraña es de... De los propios... De los punks y de los anarquistas. Uh-huh. De algunos punks y de algunos anarquistas, ¿no? Y ya sabes, los memes. Yo creo que son bien intencionados. Ajá. Yo creo que la banda es bien intencionada. Uh-huh. No, ¿sí? Digo que son malos o alguna mamada así. Pues los clásicos memes y alusiones de que el anarquista bueno y el anarquismo malo, ¿no? Claro, clásico. El anarquista bueno, el que lee, o el anarquista bueno, el que espera las condiciones, el anarquista bueno, el que con sonrisa siembra y funda escuelas y da toda la esperanza a la cultura y la educación. Sí, sí, sí. Y el anarquista malo, que es... Que rompe, destruye, ataca la propiedad privada. A la izquierda no les interesa... ni les interesan los estudiantes asesinados, ni les interesa cambiar nada, ¿no? Y defienden con mucho gusto la propiedad privada. A mí me extraña, sobre todo cuando dicen cosas como que con esos actos se fomenta la represión, ¿no? Uh-huh. No sé si me equivoco, Bubo, dime tú si me equivoco, pero la represión siempre está constante, presente, ¿no? Es que está porque es parte la esencia misma del sistema represor, del Estado. Un Estado digno de ser Estado no puede prescindir de esa violencia. Sí. Entonces, esa ya está a priori. Y por ello, ellos se arrogan el monopolio de la violencia. Los anarquistas a lo largo de la historia, no es algo que yo me esté inventando, ¿no? Por ahí me decían, ah, que los anarquistas por eso nos ven así, ¿no? Los anarquistas siempre han sido violentos. Siempre han usado... También es un debate largo, ¿eh? También no voy a decir que todos, ¿no? Es un debate que lleva un siglo. Más de un siglo. Más de un siglo entre anarquistas violentos y anarquistas no violentos, ¿no? ¿Y qué está bien que se dé? Pues una suma, ¿no? Si tú crees que haces un mejor trabajo en la difusión, no sé, de las ideas, ¿no? En poner unos talleres, editas libros, pues así, perfecto, ¿no? Adelante, ¿no? Si tú piensas que tienes que es momento de hacer alguna acción contra la propiedad privada, adelante también, ¿no? Uh-huh. Aunque sea para ti mismo, porque es tú, el egoísta. Porque no vas a esperar las condiciones esperadas. Que nunca se van a dar. Que no se van a dar, y menos en estos tiempos en que la izquierda está de blandengue, de... El posmodernismo relativista. Pues ahí vemos, por ejemplo, en el 94, el EZLN, irrumpieron violentamente, fue la esperanza, fue el momento posmoderno después de la caída del muro de Berlín, donde ya se había detenido la historia, ya no había ideologías. Y ya después de esa irrupción ya nunca hicieron guerra. Pero la represión... Esa siguió, o sea, el argumento de que por las acciones violentas... ¿Hay represión? No. No sé si lo siga reprimiendo ahorita con la misma intensidad, porque pues, al parecer como que ya no molesta. Muy bien. Entonces, pues ahí están las reflexiones sobre el 2 de octubre, sobre el ritual de la marcha y las flores, ¿no? ¡Ya puso la puerca radio! Salgo con mi amigo a pasear. Camina con miedo, inseguridad. No tiene carnet, no tiene de identidad. Es un individuo ilegal. Y pues bueno, ese es el tema del momento, ¿no? Cuando salga esto, seguramente ya habrán pasado muchas cosas, ¿no? Pero no queríamos dejar de mencionarlo. Y ya cuando grabemos la otra marcha, la motomarcha, el otro podcast, pues ya actualizaremos la información, ¿no? Muy bien. Que es sobre la crisis migratoria en México, en el sur, en la frontera sur, que es sobre la crisis migratoria en la frontera sur de México. Sí, está chido porque nunca nosotros hemos estado acostumbrados a sufrir como país expulsor de migrantes. Todos tenemos un abuelo, tío, o ustedes mismos que han ido a un país a buscarse una vida mejor, ¿no? Así como... Porque aquí está culero, ¿no? Uh-huh. Y pues viven en carne propia lo culero de la gente, ¿no? Uh-huh. En ese caso de varios gringos de por allá. También han visto cosas chidas de los gringos, ¿no? Y aquí se reprodujeron ayer, bueno, estamos en octubre, mediados de octubre, uh-huh, una estampida de migrantes centroamericanos, la mayoría hondureños, uh-huh, pues muy dramáticas y para mí muy tristes, porque eso nada más se veía en Europa, ¿no? Con los negros africanos que entran en estampidas a Italia o España mucho y Alemania, ¿no? Uh-huh. Sí, porque... Aquí en Estados Unidos y a México, diario entran un chingo de migrantes, ¿no? Diario. Solo que esta vez fue algo atípico, que llegaron miles, ¿no? Y pero es que, a la frontera de México, estaban en la frontera de Guatemala y México, y llegaron miles de personas y que querían entrar como refugiados ya no como migrantes, sino como refugiados. Sí, no como migrantes ilegales que quieren el American Way of Life, ¿no? Ajá, sí, ya como refugiados que muestra que está bien culero en donde van. Y y largas filas, largas colas, que México, el gobierno mexicano dijo pues que sí, pero como que no. Luego hay unos sendos tweets de este presidente Donald Trump amenazando, dando instrucciones. Dando instrucciones precisamente de que pues no los dejen pasar porque iban a ir a su país, ¿no? Estados uh-huh. Unidos. Y amenazó con militarizar su país, pero dice. Es más, pidió que vino ese. Es el día que llegó a los migrantes, vino el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a dar las órdenes, ¿no? Y el gobierno mexicano, haciendo una escenita de patriotismo. Uh-huh. Diciendo, no, nosotros somos un país soberano y nadie nos va a decir qué hacer. Así es que respétenos. Mientras enviaban a la policía federal, algunos también elementos de la marina a la frontera. Nunca se había visto eso, que mandara el gobierno, ¿no? Esto es atípico, ¿no? Pero bueno, te voy a dar un contexto, ¿no? Uh-huh, por favor. No es la primera caravana de migrantes que viene aquí a México. Este mismo año ya había llegado una caravana de migrantes a Estados Unidos a pedir refugio, y también en Estados Unidos también la hizo de a pedo. Pero eran menos, ¿no? Eran muchísimo menos que esta vez la hizo de a pedo, y algunos entraron y algunos no los dejaron entrar, ¿no? Y no nada más de migrantes, también ha habido caravanas de madres de migrantes en busca de sus hijos, de sus hijos y familiares perdidos, que es una pinche tragedia de mierda uh-huh. que estamos viviendo también. Algunos, los más afortunados, han encontrado a sus familiares en albergues, con pues mutilados por el tren, porque se caían del tren y cosas así, ¿no? Los pocos, obviamente. Sí, y otros pues no los encuentran, ¿no? Y se cuentan historias de terror, ¿no? Bueno, te digo que no es la primera caravana de migrantes que llega a México, ni es la primera vez que llegan migrantes a México. En México pasan diario un chingo de migrantes y de muchos países, ¿no? Y mexicanos también un chingo, ¿no? Pero vienen a pedir refugio político porque están huyendo de la violencia y de las y pues de las condiciones de vida de su país, ¿no? Que es un país como este igual de mierda, ¿no? Esta caravana partió el 13 de octubre, búho. Uh-huh, sí. Desde Honduras, desde una ciudad que se llama Santa Sula, San Pedro Sula o San Pedro Ostula. Aquí la tengo. Ah, chingada madre. San Pedro Sula. Ostula. Desde una ciudad que se llama San Pedro Sula, que es considerada la más violenta del mundo, ¿no? Esta caravana partió el 13 de octubre, como te dije. Y llegaron el día de ayer, 20 de octubre, a la frontera sur de México. Según te voy a dar unas estadísticas. Bueno, es que yo no me las tengo, mejor que las del doctor Lechón, ¿no? Doctor Lechón, ¿no? ¿Cuáles son las estadísticas del doctor Lechón? Claro que sí. Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional de Honduras, en el año 2015, ese país tuvo una tasa de homicidios de 60 por cada 100.000 habitantes. Y la ciudad de San Pedro Sula, donde por cierto, partió la caravana migrante, en ese año tenía una tasa de 111 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por muchos años fue considerada la ciudad más violenta del mundo. Comparando las cifras con México, el año pasado, según datos del INEGI, se registraron 31.174 homicidios, es decir, una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Y la ciudad de Colima fue de 113 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay que subrayar que 2017 es el año más violento en toda la historia reciente de México. Y 2018 va a romper ese récord. Sin embargo, la violencia es mayor en países de Centroamérica. Gracias, Lector Lechón. Entonces, como ves, búho, pues en Honduras y México, pues más o menos ahí nos vamos en el nivel de violencia, ¿no? Uh-huh, un poco más Honduras, ¿no? Porque pues, consideran que es un país más pequeño, ¿no? Uh-huh, y eso que pensábamos que el. Bueno, alguna vez Ciudad Juárez, Chihuahua, era una de las ciudades, o la ciudad más violenta del mundo, ¿no? Fue la ciudad. Alguna vez. Después fue Acapulco, la ciudad más violenta del mundo. Ahorita no sé cuál es, ¿no? Según las estimaciones de la ONU, creo, ¿no? Pero sí, pero esos datos son reveladores, ¿no? De cómo estamos de mierda en ese país. Por ejemplo, aquí en México, cada año se rompe el récord de homicidios, ¿no? De homicidios. Y eso, estas estadísticas que nos dio el doctor Lechón, pues no son tan concluyentes, ¿no? Porque hay organizaciones estas de derechos humanos que tienen otras cifras muy diferentes y que son mayores, ¿no? Y aparte hay cifras de desaparecidos, que pues muchos de esos desaparecidos no sabemos si ya están muertos. No, son no muertos, son están en el limbo legal. Ya dijimos que el gobierno, que entraron en una estampida y hubo un ligero enfrentamiento entre migrantes que entraron a dos garitas, ¿no? La de Guatemala y luego la de México, pero en la de México la cerraron, ¿no? En corto. Ahorita en ese momento no sabemos qué esté pasando, porque esto está sucediendo ahorita, ¿no? Pero tú mencionabas algo sobre el niño sirio, ¿no? Wow. Sí, es que está bien culero porque sí, la gente aquí se enojó mucho porque hubo varias personas que manifestaron públicamente su horror o su desacuerdo a que haya migrantes, profiriendo insultos y dichos argumentos pues pendejones, la verdad, de fuera migrantes, vienen los que no trabajan, nos van a quitar los trabajos. Ese es un clásico y ese es muy, lo vamos a agarrar como caballito de batalla para hablar sobre el fascismo y la inmigración. Nos van a quitar nuestro trabajo, ¿no? Pero yo recuerdo que esas mismas personas y toda la gente, haciendo uso del sentimiento de las tripas, ¿no? Del corazón. Uh-huh. Cuando se hizo mundialmente conocida la famosa foto de un niño sirio, Cayo, que está, es un niño sirio ahogado, en la playa, el cuerpo en la playa. La fotografía está muy bien porque está súper dramática. No se ve el rostro del niño y pues ahí ves la tragedia, ¿no? Ahí se representa la tragedia de los inmigrantes, ¿no? Y ya estaban todo el mundo compartiendo esa pinche foto. Uh-huh. Y haciendo mamadas después. Pero ahora ya viéndolo en su país, en su contexto, pues ahora como que ya no, ¿no? Como que ya no son tan sensibles, ¿no? En ese sentido. Y es que estos la mierda eso. Sí, estas expresiones son, es un discurso primario que es entendible, ¿no? De esta gente que diga, o sea, es un silogismo muy, muy básico, el de explícalo bien, Cayo, porque eso de entendible. Ajá, sí, ajá, sí. Por favor. No me malinterpretes. Es un silogismo básico de la gente común, que ni está politizada, no entiende nada no les importa nada. Historia, ni política, ni nada, ¿no? Ni mierda, ¿no? Entonces el silogismo es el siguiente, ¿no? México es pobre, yo soy pobre, y vienen más pobres, entonces va a haber más pobres y va a haber menos trabajos. Entonces, mejor que se vayan para que haya más trabajos para mí, ¿no? Es un silogismo muy simple. No es que sea gente intrínsecamente mala, ¿no? Ajá, sí, que sí. No quiera a los migrantes y que sea xenófoba hasta más no poder. Sí, algunos hacen esos razonamientos, dicen, pero si México es pobre, ¿por qué van a admitir migrantes si hay más pobres? Entonces entonces vamos a ver el doble de pobres, ¿no? Nos vamos a repartir cada vez más personas el pastel, ¿no? Ajá, sí. Es un primario porque, pues, muchas de esas personas tienen... Tiene cierta lógica si lo ves, si lo escuchas así de rápido. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque, pues, sí, en efecto, México es una mierda de país, ¿no? O sea, los hondureños, si piensan que aquí van a estar mejor, pues, no van a estar mejor. Pero lo que no se analiza, y lo que nosotros estamos haciendo en este programa, claro, es que esto tiene muchas aristas, ¿no? Hay muchos puntos de vista desde dónde tomarlo, ¿no? O sea, esta es una ciudad, una civilización, un mundo complejísimo en el que no hay solución, ¿no? O sea, ellos, los migrantes, están huyendo, dejándolo todo para buscarse la vida en un país ajeno, ¿no? Nosotros, pues, estamos aquí ahorita, ¿no? Llegará el momento, ya ves que ahí siempre hay esos hay crisis, ¿no? Y ya ha habido crisis, aquí ha habido éxodos masivos de... Gente. De gente que se va al gabacho, ¿no? Nosotros tenemos familiares que están en el gabacho, ¿no? Incluso a Europa, que es muy cagado porque España sí lo creo, pero Francia o Alemania, que los trabajadores de ahí que están diciendo también lo mismo, ¿no? Que les vienen a quitar sus trabajos. Así que no mames. O sea, no mames, están bien aquí, se mueren, yo creo, se cagan triple. Sí, sí, sí, sí. Que también tiene que ver que también los pobres de todo el mundo son pobres. Son pobres, exactamente, a eso iba. Un poco más privilegiados otros, pero son pobres, o sea, no. Ajá, a eso iba, que estamos en las mismas condiciones y que eso no lo notan, no notan que hay un enemigo de verdad que no nada más es el capitalismo, ¿no? Porque hay muchos que es muy muy reduccionista decirlo solo al capitalismo, ¿no? Sino al poder, ¿no? Al Estado, ¿no? Porque el Estado no es nada más es capitalista, ¿no? También hay estados comunistas, ¿no? Incluso hay crisis de inmigrantes en Venezuela, ¿no? Que es un estado como monstruo frankensteiniano, comunistoide y democratoide y un nuevo chavista, ¿no? Ajá, sí, y también hay inmigrantes que están saliendo de ahí, ¿no? En Colombia tampoco quieren a los venezolanos hoy en día, ¿no? Sí, incluso hace poco un compa de Ecuador, Eduardo Mazón. Saludos. Saludos. Publicó un video de cómo estaban los ecuatorianos, igual, quejándose de que llegaban venezolanos, exiliados de Venezuela, ¿no? Y estaban diciendo lo mismo, ¿no? Nos van a venir a quitar el trabajo, ¿no? O sea, ese es un argumento recurrente. Eso es entre la gente común piensa, nos van a venir a quitar los trabajos, ¿no? No te los van a quitar, ¿no? Les va a quitar su puto trabajo de mierda. Y los nazis aprovechan estos discursos, ¿no? Este descontento de la gente. Una causa más del ascenso del fascismo en América Latina y en el mundo. Es un descontento y un miedo que hay, porque como dice esa frase atribuida a Bertolt Brecht, que dice que un fascista es una persona con miedo, en realidad, ¿no? Es una persona que tiene miedo, y eso es un fascista. Sí. Ignorante, ¿no? ¿No? Gente ignorante, la verdad, que tiene miedo, y esa gente ignorante tiene hasta licenciaturas y doctorados, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, y eso se vio en las redes sociales, ¿no? Un chingo de mamadas de qué bien aquí, no sé qué. Pues bueno, nosotros les decimos que no mamen, ¿no? Que no les van a quitar el trabajo. El peje. A pesar de que el peje diga que les va a dar trabajo a todos. Una medida puramente demagógica para quedar bien con todos. Y los centroamericanos lo saben, ¿eh? Y sí lo escucharon porque le dijeron, ya escuchamos al señor Obrador que dijo que va a haber trabajo. yo lo escuché. Entonces, pues, imagínate, el peje también estaba prometiendo lo que no va a haber, ¿no? Pero bueno, no sabemos cómo va a terminar eso, ¿no? Ya los anarquistas sabemos que ninguna frontera es válida para nosotros. Para nosotros asumimos esta vez sí la consigna de que ningún inmigrante es ilegal. Ilegal. Los migrantes son bienvenidos aunque haya narcos y gente que se queja de que vienen delincuentes. Ese es otro problema o tema de debate actual, actual. Sí, porque también hay quienes idealizan al migrante, ¿no? O sea, el migrante es de fuera y bienvenido, hermano migrante, ¿no? Pues la pobreza genera delincuentes. Eso en todos lados. En todos lados, y no nada más los migrantes. Aquí en México tenemos un chingo, ¿no? Nosotros mismos tenemos vecinos que se fueron al gabacho y nada más fueron allá a cagarla, a hacer mierda. Sí, y estuvieron en la cárcel, ¿no? Seguramente lo hay, pero eso es fruto de la pobreza, ¿no? Y no son todos, pues hay familias, y seguramente hay uno que otro rufián por ahí, ¿no? Como en toda, aquí tenemos muchos vecinos migrantes, personas que hemos conocido migrantes, y que pues son personas que valen verga. Pues que no, y hay personas que sí quieren pues vivir bien y ya, o sea, que no los molesten vivir. Ajá. Que no los molesten, ¿no? O sea, son personas de bien, como dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla. Ya les tendremos más que vaticinamos que va a acabar mal, porque la política de migratoria de Donald Trump está cabrona, ¿no? Pues no tiene papel, no tiene de identidad. Es un individuo ilegal. Y pues bueno, vamos a con una rola, ¿no, Bu? Sí, por favor, para que ahorita que estamos en, bueno, ahorita estamos escuchando de fondo la canción de Ley de Extranjería de Desacato Dada, viejísima. Y ahorita vamos a escuchar algo de hardcore, es como trashcore, no sé cómo se llaman, Lucha de Clases, y la canción No Hay Fronteras. Exacto, No Hay Fronteras. Por favor, ¿cómo se llama? Lucha de Clases. No hay fronteras. No hay fronteras. No hay fronteras. No hay fronteras. Final Nacionalismo. Pues sí, qué buena canción. Pues bueno, también tenemos una, pues vamos con nuestra siguiente sección, ¿no, Bo? Échala. Malditas palabras sucias. Ah, malditas palabras sucias, por favor, preséntenla. Amigos, acompáñenme. Vamos a internarnos al bosque. Caminemos. ¿Escuchan? ¿Qué es eso? ¿Escuchan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Y ahora qué pedo con esa música? ¿Qué onda aquí? ¿Y ese teatrino qué? ¿Y por qué estás vestido así, Bu? ¿Cómo? Así como con pantalones de bombín, así de esos que llegan hasta las rodillas, y o sea, los voy a describir, rodillas y un gorro y esos zapatos con punta. ¿Por qué estás vestido así como un cuentacuentos? Pues es que soy un cuentacuentos en realidad. Sí, soy un cuentacuentos. Las historias forjan nuestras vidas y nuestro colectivo y nuestro bagaje cultural. Ajá. ¿No? Y como habías dicho tú, Cayo, todas las pinches historias tienen moralejas. Hasta cuando lees la pinche biografía de León Tolstoy, de Emma Goldman, tienes una moraleja que extraer, ¿no? Sí. La sí, vida sí. De un güey, ¿no? ¿Qué hizo un güey, no? Sí, claro. ¿Y qué hizo Durruti? Y no sé si sean moralejas positivas o malas, ¿no? Durruti, donde decían que los anarquistas no eran violentos y ponían a Durruti, ¿no? Que sí. Era un verdadero anarquista. Obviamente era un verdadero anarquista, era violento, mandaba a fusilar a gente, se manchó las pinches manos de sangre. Sí, pues tenía la... con esas prácticas del ilegalismo francés, ¿no? Pues fundó los solidarios, ¿no? Exacto, García Olivier y todos esos güeyes exaltaban el terrorismo. Hay un pinche, el clásico discurso donde pinche García Olivier habla bien cagado. ¿Qué dice? Pues donde dice que son los mejores terroristas, ¿no? Sí, son los mejores terroristas, fíjate. Los mejores terroristas. Dice, Lo que no me da vergüenza en callar, lo que no me da vergüenza en admitir. Lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar. Y fuimos los mejores. Los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Los mejores terroristas de la clase trabajadora. Pistoleros de la clase trabajadora. Eso son imperativos fuertes, Cayo. Romanticismo al 100. Bueno, es una vida inspiradora, buena o mala, no sé, eso toca decidir a cada quien y tomarlo chido, supongo. Ahí la historia está llena de anarquistas violentos, pero bueno, ese no es el tema de ahorita, ¿no? Estamos divagando, ¿no? Discúlpenos. No, estamos divagando en torno a las moralejas, ¿no? Ah, sí, las moralejas, ya me acordé. Esto es pues también es para niños, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, porque ves que dicen, los seguidores de Karl Popper, cuando analizan los cuentos, dicen que tienen metaenseñanzas o unas mamadas así, cuando analizan los cuentos originales de clásicos de La Sirenita o del Pinocho, que son... Pinocchio, ajá. Que o Pinocchio, que terminan mal, ¿no? No son como las de Disney, ¿no? Entonces, estas, las historias originales son bien pinches sanguinarias. Hubo un güey que se llamaba Hans Christian Andersen, que popularizó también hace muchos años, muchísimos años, varias historias y las sacó también de tradición oral y otras son de su autoría, según. Pues hay una que está chida, que nos gusta mucho. Sí, es entre ese güey y los hermanos Martínez Grimm, digo. No, los hermanos, ¿cómo? Grimm. Los hermanos Grimm. Los hermanos Martínez Grimm son a trío, ¿no? Perrault. ¿Cómo? Perrault. Ah, sí, Perrault. Bueno, todos esos putos. Bueno, amiguitos, pues este cuento se llama El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados ni por el teatro, ni le gustaba salir de paseo por el campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada hora del día. Y de la misma manera que se dice de un rey siempre, está en el consejo ahorita en este momento. De nuestro hombre se decía, el emperador está en el vestuario. La ciudad en que vivía el emperador era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaba a ella muchísimos extranjeros. Y una vez se presentaron dos truhanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas que ellas confeccionaban poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida o necia. Deben ser vestidos magníficos, pensó el emperador. Si los tuviese, podría averiguar qué funcionarios del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre los inteligentes y los tontos. Nada, que se pongan enseguida a tejer la tela. Y mandó a abonar a los dos pícaros un buen adelanto en metálico para que pusieran manos a la obra cuanto antes. Ellos montaron un telar y simulaban que trabajaban, pero no tenía nada en mala máquina. A pesar de ello, se hicieron suministrar las sedas más finas y el oro de mejor calidad que se embolsaron, bonitamente, claro. Mientras seguían haciendo como que trabajaban en los telares vacíos hasta muy entrada la noche. Me gustaría saber si avanzan con la tela, pensó el emperador. Pero había una cuestión que lo tenía un poco cohibido, a saber que un hombre que fuera estúpido o inepto para su cargo no podría ver lo que estaban tejiendo. No es que temiera por sí mismo, sobre este punto estaba tranquilo, pero por si acaso... prefería enviar primero a otro para cerciorarse de cómo andaban las cosas. Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particular virtud de aquella tela y todos estaban impacientes por ver hasta qué punto su vecino era estúpido, incapaz o necio. Enviaré a mi viejo ministro a que visite a los tejedores, pensó el emperador. Es un hombre honrado y el más indicado para juzgar de las cualidades de la tela, pues tiene talento y no hay quien desempeñe el cargo como él. El viejo y digno ministro se presentó, pues, en la sala ocupada por los dos embaucadores, los cuales seguían trabajando en los telares vacíos. ¡Dios nos ampare!, pensó el ministro para sus adentros, abriendo unos ojos como naranjas. ¡Pero si no veo nada! Sin embargo, no soltó palabra. Los dos fulleros le rogaron que se acercase y le preguntaran si no encontraba magníficos el color y el dibujo. Le señalaban el telar vacío y el pobre hombre seguía con los ojos desencajados, pero sin ver nada, puesto que nada había. ¡Dios santo!, pensó. ¿Seré tonto acaso? Jamás lo hubiera creído y nadie tiene que saberlo. ¿Es posible que sea inútil para el cargo? No, desde luego que no puedo decir que no he visto la tela. ¿Qué? ¿No dice usted nada del tejido?, preguntó uno de los tejedores. ¡Oh, precioso, maravilloso!, respondió el viejo ministro mirando a través de los lentes. ¡Qué dibujo y qué colores! Desde luego le diré al emperador que me ha gustado extraordinariamente. Nos da una buena alegría, respondieron los dos tejedores, dándole los nombres de los colores y describiéndole el raro dibujo. El viejo tuvo cuidado de quedarse las explicaciones en la memoria para poder repetirlas al emperador. Y así lo hizo. Los estafadores pidieron entonces más dinero, seda y oro, ya que lo necesitaban para seguir tejiendo. Todo fue a parar a sus bolsillos, pues ni una hebra se empleó en el telar, y ellos continuaron, como antes, trabajando en las máquinas vacías. Poco después, el emperador envió otro funcionario de su confianza a inspeccionar el estado de la tela e informarse de si quedaría pronto lista. Al segundo le ocurrió lo que al primero: miró y miró, pero como en el telar no había nada, nada pudo ver. ¿Verdad que es una tela muy bonita?, preguntaron los dos tramposos, señalando y explicando el precioso dibujo que no existía. Yo no soy tonto, pensó el hombre, y el empleo que tengo no lo suelto, sería muy fastidioso. Es preciso que nadie se dé cuenta. Y se deshizo en alabanzas de la tela que no veía y ponderó su entusiasmo por aquellos hermosos colores y aquel soberbio dibujo. Es digno de admiración, dijo el emperador. Todos los moradores de la capital hablaban de la magnífica tela, tanto que el emperador quiso verla con sus propios ojos antes de que sacasen el telar, seguido de una multitud de personajes escogidos, entre los cuales figuraban los dos probos funcionarios del Marras. Se encaminó a la casa donde paraban los pícaros, los cuales continuaban tejiendo con todas sus fuerzas, aunque sin hebras ni hilados. ¿Verdad que es admirable?, preguntaron los dos honrados dignatarios. Fíjese, vuestra majestad, en estos colores y estos dibujos. Y señalaban el telar vacío, creyendo que los demás veían la tela. ¿Cómo?, pensó el emperador. Yo no veo nada, esto es terrible. ¿Seré tan tonto? ¿Acaso no sirvo para emperador? Sería espantoso. Oh, sí, es muy bonita, dijo. Me gusta, la pruebo. Y con un gesto de agrado miraba el telar vacío. No quería confesar que no veía nada. Todos los componentes de su séquito miraban y remiraban, pero ninguno sacaba nada en limpio. No obstante, todo era exclamar como el emperador: ¡Oh, qué bonito! Y le aconsejaban que entrenase los vestidos confeccionados con aquella tela en la procesión que debía celebrarse próximamente. El emperador concedió una condecoración a cada uno de los dos bribones para que se les prendieran en el ojal y les nombró tejedores imperiales. Llegó el emperador en compañía de sus caballeros principales y los dos truhanes, levantando los brazos como si sostuvieran algo, dijeron: «Estos son los pantalones. Ahí está la casaca, aquí tienen el manto. Las prendas son ligeras como si fuesen de telaraña. Uno creería no llevar nada sobre el cuerpo, mas precisamente eso es lo bueno de la tela». «¡Sí!», asintieron todos los cortesanos, y a pesar de que no veía nada, pues nada había. «¿Quiere dignarse vuestra majestad quitarse el traje que lleva?», dijeron los dos bribones, «para que podamos vestirle el nuevo delante del espejo». Quitóse el emperador sus prendas y los dos simularon ponerle las diversas piezas del vestido nuevo que pretendían haber terminado poco antes, y cogiendo al emperador por la cintura hicieron como si le atasen algo, la cola seguramente, y el monarca todo era dar vueltas ante el espejo. «¡Dios, y qué bien le sienta! ¡Le va estupendamente!», exclamaban todos. «¡Vaya dibujo, vaya colores! ¡Es un traje precioso!». «El palio bajo el cual irá vuestra majestad durante la procesión aguarda ya en la calle», anunció el maestro de ceremonias. «Muy bien, estoy a punto», dijo el emperador. «¿Verdad que me sienta bien?». Y volviéndose una vez más de cara al espejo para que todos creyeran que veía el vestido, los ayudas de cámara encargados de sostener la cola bajaron las manos al suelo como para levantarla y avanzaron con ademán de sostener algo en el aire. por nada del mundo hubieran confesado que no veía nada. Y de este modo echó a andar el emperador bajo el magnífico palio, mientras el gentío desde la calle y las ventanas decía: ¡qué preciosos son los vestidos nuevos del emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo! Nadie permitía que los demás se dieran cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz en su cargo o por estúpido o necio. Ningún traje del monarca había tenido tanto éxito como aquel. ¡Pero si no lleva nada!, exclamó de pronto un niño. ¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia!, dijo su padre, y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño. ¡No lleva nada! ¡Es un chiquillo el que dice que no lleva nada! ¡Pero si no lleva nada!, gritó al fin el pueblo entero. Aquello inquietó al emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón, mas pensó: hay que aguantar hasta el fin. Y siguió más altivo que antes, y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola. Cayo, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No sé, pero el rey sí estaba encorado, ¿verdad? Claro, lo sabía. Pues sí, mira, ¿qué lectura le das? ¿Qué giro le das? ¿Qué tiene que ver eso con los punks, con el anarquismo, con la izquierda? ¿Con la realidad? Con la realidad de hoy en día. Pues, ¿qué moraleja extraes? Pues la moraleja es, si lo digo en términos así, pues así como los cuentos, sería: siempre di la verdad, lo que sientas, no por parecer necio o por perder tu capital cultural, político, fijas que ves cosas donde no las hay. Muy bien. ¿No? Supongo que lo haces por lo que sucede actualmente en este ámbito de la rebeldía, de la izquierda, donde... En las universidades. En las universidades, donde incluso se enseña a que hay materias en donde se enseña que los reyes tienen ropas de colores, ¿no? Exacto. En donde se ha hecho en la izquierda, se han montado, ¿cómo decirlo? Galimatías, en luchas. En luchas, en cosas donde no hay luchas, donde no hay libertad, y todo el mundo lo sabe, lo ha pensado, se ha dicho: oye, no, por aquí no es, pero como ves que la mayoría dice que sí es aquí, pues ya no dices nada. Y como quieres, quieres conservar tu capital, por ejemplo, y lo más ruidoso hoy en día y lo que más criticamos hoy en día, pues es el feminismo, pues automáticamente cuando gritas que el rey va desnudo... O sea, yo estoy viendo algo que está yéndose por una deriva que no es la de la libertad, ¿no? ¡Machista! A mí hoy, esta semana, ya me dijeron, en un post, esta semana me dijeron macho. No más. Me dijeron carnaca. Pero me dijeron machirrín. Machirrín. Machirulo. Me dijeron machirrín, carnaca y homófobo, ¿no? Y dije, oh, no manches, ¿no? Ya después, pues, o sea, ¿pero por qué? A ver, vamos a, ya que lo hablaste desde ese sitio del cuento, hemos estado criticando al feminismo, por ejemplo. El feminismo como movimiento político, ¿no? Ajá, y aclararon que no al feminismo en sí, porque el feminismo es la expresión hoy en día más alta de ese pensamiento. De ese pensamiento, de muchos, izquierda, ¿no? Porque hay muchas más cosas. Uh-huh. Bueno, todos los que me conocen o me leen ahí en el Facebook, no sé, saben que yo tengo una cruzada contra la izquierda, ¿no? Porque considero, si nos han escuchado en Ya puso la puerca, pues ya lo saben, ¿no? Considero que la izquierda ha estado jugando un papel más a favor de la derecha, más a favor del Estado, más a favor de expresiones reformistas que de la libertad. Que es lo que supone que automáticamente te inscribes en ese espectro político, izquierda, el que avanza, el que no, como el de derecha, ¿no? Que no... Sí, es que es conservador, ¿no? Conserva, ¿no? Y la izquierda se supone que es este... Bueno, nosotros los anarquistas pues vamos más allá de eso, ¿no? De esa geometría, ¿no? Pero de todos modos no puedo dejar de decirlo, porque esa izquierda ha estado permeando en el anarquismo. Uh-huh. En los anarquistas, ¿no? En el anarquismo. O también, sí, también en el anarquismo, también, pero sobre todo en los anarquistas, ¿no? Por ejemplo, yo criticaba hace tiempo, critico ciertas derivas del feminismo burgués que ha tenido, ¿no? Sobre todo en el cambio de la cuestión del poder, ¿no? Nosotros los anarquistas, las anarquistas feministas, lo sabían, ¿no? A Emma Goldman la criticaron por eso, ¿no? Porque criticaba a las sufragistas, ¿no? A las sufragistas, exacto. A las sufragistas las que les criticaba, les decía que no mamen. Decían, pues ustedes, pues sí, háganlo, ¿no? Uh-huh. Háganlo, luchen por votar, ¿no? Pero votar significa remachar tu cadena, ¿no? Bueno, uh-huh. Lo parafraseo, busquen a Emma Goldman para que lean bien eso. No me lo estoy inventando, ¿no? Ahí está Emma Goldman. Y las sufragistas le dicen a Emma Goldman que no mames, que no era feminista, quién sabe qué, ¿no? Yo ahora digo que estamos viendo al feminismo entrar en unas pozo sin fondo, como hemos dicho. En un pozo sin fondo teórico en donde ya no cuestionan el poder, ¿no? Y no, imagínate, eso Emma Goldman lo decía en las primeras olas de feminismo. Estamos en la cuarta o no sé qué más. Tercera ola, cuarta ola, quinta ola. Ajá. Continúa con tu... Y entonces hay peticiones de legalizar todo, ¿no? O de, sí, de no, más bien de castigar todo, ¿no? ¿Búho? Es decir, sí. Pedirle al Estado que castigue al que, entre comillas, oprime, ¿no? Que en ese sentido es el hombre, ¿no? El varón, ¿no? No sé, a mí se me hace un poco estúpido, haber cambiado al poder por el hombre, ¿no? Ajá. Y eso, pues lo voy a cuestionar siempre, ¿no? Igual en el veganismo, ¿no? En el veganismo ocurre lo mismo, ¿no? Hay compas que se están yendo por una deriva autoritaria también, en el que culpan a otros por no, compartir su mismo, ¿cómo se dice? Es una lucha, ¿no? Digamos, ¿no? La ideología. Ajá, y pues no, porque hay veganos que no son anarquistas y esos güeyes pues a lo mejor votan por el PRI, ¿no? Ajá, y ya lo habíamos dicho. Creo que hasta Madonna o no sé quién más es vegano hoy en día. Ahora, ¿no? Hoy en día todo mundo es vegano. Como moda. Como moda, Ese nuevo traje del emperador. Y mira, y por eso me dijeron machirrín, ¿no? Por decir esto que estoy diciendo. Hay muchos y muchas compas, lo saben, lo han visto, se han dado cuenta que hay un este cariz autoritario, pero no lo quieren aceptar porque pues hay un consenso general en la izquierda en que estas ideas ya son las correctas, ¿no, Hugo? Ajá. Lo bueno es que yo soy anarquista y me vale madre, ¿no? O sea, ¿no? Y para mí esas ideas son basura porque es proviene de universidades gringas, proviene del puritanismo, del puritanismo gringo, reformista. Y no tiene nada que ver con la libertad, ¿no? Sí, por los post teóricos que he dicho, ¿no? Me dijeron homófobo. Ahí sí, quién sabe por qué, nada más porque decían, machirín y homófobo, ese sí me la saqué. Es un comodín argumentativo, uh-huh. Ya lo había dicho, ¿no? Cuando no sabes qué decir, pues avientas los clásicos fascista, macho y bla, bla. O igual en el otro lado, ¿no? Los güeyes que son antifeministas de verdad. Pues nosotros no somos antifeministas, ¿no? Nosotros somos antiizquierdistas. Uh-huh. Y este izquierdismo, este feminismo izquierdista que está permeando en el anarquismo, es autoritario, por donde lo veas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Y pues invitamos a que nos digan por qué no. Y bueno, hay muchos trajes nuevos del emperador, ya lo dijiste, el feminismo, el anarquismo. El anarquismo incluso ya se está viendo. Más adelante del programa vamos a ver por qué hasta las clases medias y hijos e hijas de poderosos ya andan ahí coqueteando, ¿no? Uh-huh. Porque como que se le ve como algo alterno, ¿no? Chic. ¿No? Son los trajes nuevos del emperador, como en el ámbito del punk que decíamos las cosas que nos gustaban sobre la industria musical, uh-huh, que se está haciendo, aceptando, uh-huh, en el movimiento aquí en México y en el mundo. Se están aceptando prácticas que la neta no tiene nada de alternativo. De alternativo, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Y que son trajes nuevos del emperador, porque la persona que ya muchas personas lo ven, pero no ha podido decir que el rey está desnudo. ¿Por qué? Porque hay una hegemonía. Ya lo dijimos en el programa pasado, ¿no? Uh-huh. Hay una hegemonía punk que dice, sí, esto sí está bien, pero en el fondo saben muchas bandas que dicen, no, está cagado esto, pero pues no, mejor no lo digo, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo decimos porque pues es nuestro deber anárquico, ¿no? Como comunicadores, es nuestro deber morir por la verdad y la justicia. Y sí, pues no, o sea, hay cosas que... Bueno, nosotros, yo hago el llamado a la banda anarquista, punk, a ponerse los lentes y ver bien los trajes del emperador, ¿no? Y que sean tema de cada conversatorio, cada jornada cultural... Antes de cada toque y cada tema con los compas, ¿no? Si quieres, entre chelas y todo. Pues ver eso, pensarse, como hemos dicho siempre, pensarse, que no lo piensen a uno. Ni los memes de cultura colectiva, ni los videos de Vice, nada de eso. Que no los piensen, que pensemos nosotros, ¿no? Ah, bueno, nada más una aclaración, porque valen siempre en las aclaraciones, porque no pues porque ahí se necesita, ¿no? ¿Cuál? En este caso del feminismo y del veganismo y todos estos ismos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un macho búho, uh-huh, es aquel que considera a las mujeres inferiores. Inferiores biológicamente y intelectualmente. Y en todo sentido. En todo sentido. Alguien que critica una deriva política del feminismo que considera que no es que se está yendo por precisamente por una deriva autoritaria, simplemente es alguien que critica esa deriva, ¿no? No puedes ponerle nombre a... Igual con los compas vegans, ¿no? Que conocemos muchos, ¿no? Y conocemos muchos que no son de esa deriva autoritaria, por cierto, ¿no? Y otros que sí, ¿no? Esa es una alternativa de vida y no significa que porque esto estoy diciendo estoy justificando o cosas así, ¿no? Sí, no, como los compas, varios compas que son muy insurreccionalistas, muy violentos, también caen en ese... Sí, en ese traje nuevo, en esos trajes del emperador nuevos, porque todo aquel que no haga lo que ellos dicen, pues es automáticamente hasta su enemigo a matar. Y el asesinar así con eso. Y al contrario también los muy colectivistas, aquel que es individualista, es posmoderno, ¿no? A nosotros también nos han dicho eso, ¿no? Hugo. Posmodernos. A nosotros nos han dicho todo, ¿no? Los anarcocapitalistas nos han dicho que somos comunistas, socialistas. Los comunistas y los simpatizantes de Morena. A mí me han dicho que del Trump y que no sé qué tantas mamadas, ¿no? Porque esos son los comodines de la argumentación, Hugo. Si tú argumentas con esos comodines, no puedes debatir, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú no debates lo que el punto del debate... No puedes debatir, ¿no? Exacto. Bueno, ahí se los dejo de tarea, ¿no? Uh-huh. Todos caemos de repente luego en esas sí, muletas, en esas muletillas. Y colorín colorado, pues este cuento se ha acabado. Ya después nos vamos a nuestra sección de la Pangea cochina, ¿no? Las cosas que suceden en el orbe. Mierdero. ¡Ya puso la puerca radio! canjea cochina. Bueno, Hugo, pues vamos a hablar sobre el caso de Santiago Maldonado. Es un compa anarco argentino que desaparecieron el año pasado y que fue una noticia muy mediática, ¿no, Hugo? Sí, todos vimos los tweets, memes y noticias. Digo memes porque también hubo memes hasta cómicos de risa, o sea, por eso nos llamó mucha la atención y nos llamó mucha la atención sobre todo porque era anarquista, que... Ajá, bueno, también porque es anarco y porque es el símil a lo que pasa, a lo que pasó aquí en México sobre los 43 desaparecidos de asesinados, obvio, de la normal rural de Ayotzinapa. Sí, pero esta vez nos enfocaremos. Bueno, vamos a hacer el símil, ¿no? Durante todo el. Sí, no abarcamos el caso completo porque es un chingo, ¿no? Es muy un poco, va a ser un poco informativo, ¿no? Muchos ya lo saben, pero. Y sí, es más bien una crónica, un poco, relax, algunos comentarios, ¿no? Pues bueno, pues es el caso del asesinato, todo comenzó en el 2007, en enero del 2007, ¿no? Debido a que una empresa de moda, de ropa, Benetton, estaba disputándose tierras con con los mapuche de... Reclamó unas tierras como suyas, ¿no? Ajá, sí, de los mapuche de un departamento, es como aquí en México, que son estados, ¿no? Estados allá son departamentos de Cuchamén, ¿no? Y ya sabes, el discurso de siempre de los poderosos, ¿no, Hugo? Uh-huh. Esas tierras, ¿cómo darle esas tierras a esos güeyes si no trabajan? Tierras ociosas, ¿no? Ellos no progresan, ¿no? Nosotros vamos a llevar el progreso, ¿no? Uh-huh, exactamente, y a partir de ahí se hicieron una serie de enfrentamientos, encontronazos de forma legal incluso. Sí, sí, por la vía legal. Ajá, pues para defender esas tierras, ¿no? Bueno, y que esos encontronazos de los mapuches ya tienen años, décadas. Sí, este es solo uno de los, pues de los más recientes, más bien, ¿no? Sí. Sí, también es un pueblo originario ahí, que creo que están, no estoy muy seguro de eso, sí, pero creo que están enclavados este pueblo mapuche entre Argentina y Chile y otro país. Sí, pues es que como son, pues ahí están todos, es la misma cultura en muchos aspectos. Solo que llegaron las fronteras y... Exacto. Dividieron, ¿no? Pero bueno, continúa. Bueno, y ahí hubo manifestaciones, hasta que hubo una manifestación, ¿no? En esa ciudad de Cuchamén, en donde hubo un cierre de carretero y con la consiguiente represión, ¿no? Llegó la policía... Llegó la tira, ¿no? Llegó los puercos, la policía, pues a reprimir como usualmente hacen, ¿no? Y en esas, compa Santiago Maldonado, que estaba apoyando esa lucha de los mapuche, al cruzar un río, huyendo, ¿no? Huyendo de la tira. De la pinche represión. Pues que lo detienen, güey. Y a partir de ahí hubo un vía crucis, uh-huh, de su familia. Sí. Un vía crucis de la familia y de sus compas, pues larguísimo, ¿no? En donde la policía negaba haber desaparecido a Santiago Maldonado, ¿no? Sí, porque no quería verse como la dictadura que fue hace apenas 20, 30 años, ¿no? O sea, imagínate. Era el gobierno de Macri, que según iba a cambiar lo que los Cano hicieron bien, ¿no? Los Kirchner, ¿no? Uh-huh, sí, sí, sí. Y entonces, pues lo detuvieron y las autoridades hicieron los malabares, ¿dónde quedó la bolita? Que ya conocemos. Aquí los conocemos muy bien. Cuando estábamos leyendo este caso, decíamos, no mames, ya lo he visto, ¿no? Todo este tipo de cosas, las hemos visto en, aquí en México y en América. Seguramente todos los que lean en este caso, pues se van a identificar, ¿no? Sí, invitamos a nuestros compas de allá de Argentina y de Chile y de todos lados leer, por ejemplo, el caso de los 43 de Ayotzinapa, que igual también, bueno, en otro contexto, claro, pero fueron desaparecidos. Y como nuestros compas aquí en Argentina, pues también las autoridades hicieron malabares. Donde hicieron como que nosotros no fuimos, ¿no? Nosotros no fuimos. Hicieron pantomimas como de que buscaban, ¿no? Sí, de que buscaban. Incluso fueron a su casa. Soltaron un rumor, ¿no? Así bien pinche culero. Ojete de no está vivo. No está muerto. No está muerto, está en otro lado, ¿no? Se fue, está viajando, ¿no? Aquí, como decimos vulgarmente aquí, no está muerto, está de parranda, ¿no? Ajá, sí. Y fue algo muy culero porque... Porque dividió, bueno, esto dividió mucho a la opinión pública ahí en Argentina. Yo vi muchos memes, así crueles, graciosos, por supuesto, porque pues, es humor negro, ¿no? Es humor negro, como el de Bart cuando sube a los... Sí, Cuando maneja y Milhouse y Marty... Sí, Martín. Y le dice, oye, Bart, ¿podemos subir esto? Sí. ¿Podemos subir ese vagabundo? Y ponen el rostro de... Santiago Maldonado. Este compa, ¿no? Porque querían dar la sensación de que este güey no está desaparecido. Este güey se fue, anda cotorrándola y ustedes andan haciendo de a pedo, ¿no? Los de izquierda siempre... Siempre haciéndola de a pedo, ¿no? Uh-huh. Eso era... Y lo lograron mucho. Yo te digo, yo vi muchos memes de ese tipo... Y mucha gente decía, no mames. No. Mucha desinformación. También hay que decir que la izquierda, recién derrotada, se montó en este caso, ¿no? En el caso del compa Santiago Maldonado. ¿Cuándo has visto a la izquierda montarse y querer que aparezcan anarquistas? Nunca. Nunca. Pero en este caso yo me acuerdo de haber visto en videos a la Cristina Kirchner con la foto de Santiago Maldonado, ya hay muchos en su congreso. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Y a compas anarquistas encabronados, ¿no? Porque esta izquierda estaba tomando su casa, estaba montando en él para tener ¿cómo se dice? Pues llevar agua a su molino, ¿no? Sí, sí, para revivirse. Para revivirse y pues lo robaron de algún modo porque se hizo mediático, ¿no? Ya todo el mundo pues se indignó por esta desaparición, porque fue una desaparición descarada, ¿no? Luego, también vimos que hubo muchas muestras de solidaridad internacional de anarquistas, ¿no? Como siempre se ha hecho, ¿no? Sí, en varios puntos, bueno, hasta en la India se... India hubo unos compas que fueron a manifestarse en frente de una empresa de esa de Benetton, ¿no? En varios lugares, ¿no? En las embajadas hubo desmadres, ¿no? Incluso, ¿no? Ya sabes, ¿no? Los anarquistas como son, ¿no? ¿Cómo se las gastan? ¿Cómo se las gastan, no? Inconforme iba pasando el tiempo, las versiones del gobierno se iban desmontando poco a poco, ¿no? Iban saliendo testigos, iban saliendo audios, iban saliendo fotografías, uh-huh. Declaraciones en donde cada vez más apuntaban... Lo que ya se sabía, que la policía, hasta hicieron nombres ya de gendarmes y comandantes que lo tuvieron, que dijeron, que hasta hablaron ya. Ajá, sí. Aquí en México, con los 43 pasó lo mismo. Cada vez salían más a la luz, más a flote la mierda que habían hecho. Aquí también, incluso mandaron aquí a este compa, este secretario, a decir que era la verdad histórica, que no... sí, el gobierno se montó la verdad histórica, como aquí también. Que estos compas, ¿no?, que eran unos güeyes y que andaban en malos pasos y los quemaron vivos unos narcos y pues que qué feo, ¿no? Y ya. Ay, pero hasta le pusieron el mote de verdad histórica para legitimar que esto es lo que pasó, ¿no? Ajá, y acudieron a antropólogos y a modo, ¿no? A modo, sí. Obviamente también la banda aquí se organizó y fue con expertos, ¿no? Incluso allí con el caso Maldonado, uh-huh. y en México acudieron a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fueron a la AIH, o a la AIH, allá. Uh-huh. Y a donde pudieron, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de Santiago Maldonado no sucedió tanto así, pero... Pero bueno, sí, pero sí hubo ese caso. Sobre todo porque quería el gobierno que no se... Que legalmente no fuera como una desaparición forzada, ¿no? Aquí también es muy penado porque una desaparición forzada en las leyes internacionales es una de las desapariciones forzadas. Las únicas que hacen desapariciones forzadas son los estados, ¿no? Y el estado no quiere admitir que cometió un delito, ¿no? Entonces tienen esos... Allá también tuvieron esos dimes y diretes, ¿no? Pero que no se diga desaparición forzada, que sea otro término, ¿no? Sí, que es un término y vamos a inventarnos que se fue, que lo mataron por allá, que inventaron que alguien lo acuchilló y cosas así, ¿no? Pues inventaron un montón de cosas, ¿no? Pero ya no se pudo sostener esa... Esas versiones y esas mentiras. Hasta que el 17 de octubre del año pasado... encontraron su cuerpo de Santiago a 300 metros de donde se dice que lo capturaron, a pesar de que la policía ya había ido allá a hacer como dicen allá, bueno, aquí se dice peinar la zona, ahí dijeron rastrillar la zona. Bueno, aquí se dice peinar, bueno, después de que fueron a peinar toda la zona y ahora resulta que estaba allá a 300 metros, ¿no?, de donde estaba. Pues eso suena a que plantaron el cuerpo para ya que encuentren el cuerpo y a ver qué... Ya que se grabe. Un caso que nos recuerda aquí en la Ciudad de México al de Paulette, una niña que su mamá salió a los medios a decir que su niña había sido secuestrada, que había desaparecido y que hasta muchos dijeron, pero esa madre no se ve angustiada, ¿no? y ya fue... Que hoy, ¿quién estaba? El Navarrete Prida, hoy es secretario de Gobernación. Hoy secretario de Gobernación, y antes era el de la seguridad del Estado de México. Uh-huh. Y Y un güey que se apellidaba Babas, ¿no? Babas. Ajá, el Babas. O el Babas para los compas. Al último resultó que habían encontrado el cuerpo de la niña en su misma casa, en su mismo cuarto, que ya habían peinado un cuarto. ¿Cuánto puede tener un cuarto de extensión? Uh-huh, pero que estaba en la orillita. En la orillita de su cama, escondida. O sea, bueno, su cuerpo había rodado allí, ¿no? Entonces, obviamente, eso lo plantaron, ¿no? En este caso... Pues esas diligencias de la policía se supone que son pues de profesionales, forenses y cuanta madre, ¿no? Y pues si lo encontraron a 300 metros, pues fue plantado, ¿no? Aún siguen los compas, siguen encabornados, ¿no? Porque, bueno, por varias razones, porque la izquierda, bueno, primero porque lo desapareció el Estado, ¿no? La policía, ¿no? Y porque es anarquista y los anarquistas molestan, ¿no? Y segundo, porque la izquierda hizo de las suyas, quiso jalar agua a su molino. Y que terminó en unas ondas, lo último que me enteré fue que tenían que una de las hijas de los Kirchner, bueno, una del clan Kirchner, del clan Kirchner, hizo un documental sobre Santiago Maldonado, ¿no? O sea, los que se montan, los que se los oportunistas queriendo jalar agua para su molino, hicieron un documental, la gente se encabronó, ¿no? Luego resultó que los güeyes estos del Macri, de la derecha, la hija también está haciendo hizo una película de ficción sobre una anarquista Soledad, ¿no? Bueno, tomado de un hecho real. Sí, sí, sí. Ajá, sí, ¿no? Y entonces, pues eso es una afrenta, ¿no? Pues sí, y aquí llegó y esa noticia de esas películas. Y que fue un término, es algo de discusión que hoy en día tenemos el Cayo, yo y otros compas, sobre por qué se llamó a boicots y scratches, ¿no? Que es diferente, ¿no? El boicot es a no ir, ¿no? Boicotear lo que no vaya nadie y que pierdan dinero y que... Llamar a lo que no vaya nadie. Y se den cuenta que son una mierda. Y el scratch es ir realmente allí y escupirles a la cara. Y evitar, ¿no?, que entren. Evitar que entre la gente, no sé. Porque muchos dicen que es libertad de expresión, ¿no? Uh-huh. Y que tú, por muy anarquista, debes de dejar que todos digan sus mamadas, aunque sean los más pendejos, ¿no? Uh-huh. Digan sus mamadas. Pero en este caso, que es gente que claramente se... se está cagando en ti, ¿no? Está cagando en ti. ¿Qué es lo que vas a hacer, no? Pues sí, tomar algún tipo de medida, ¿no? Algo se debe hacer y la gente hizo algo. Y pues vamos a ver qué es lo que... Lo que me gustó fue que además hubo muchos disturbios, ¿no? Siempre es agradable un poco de fuego en las calles. Para decirles al gobierno que pues mostrar nuestro descontento. Y para decirle a la izquierda, ustedes no se quieren jalar algo, Moreno, ¿no? Santiago Maldonado era anarquista, ¿no? Y se cagaba en ustedes. Y seguramente vivía y se cagaba siempre en ellos. Sí, pues bueno, ese es el... Fue muy rápido, ¿no? Seguramente a lo largo de otros podcasts retomaremos, ¿no? Porque nos mandaron tanta información, búho, que no nos dio tiempo de procesarla. De procesarla chingón, chido, ¿no? E incluso a lo mejor nos quedamos cortísimos, pero prometemos algo mejor, ¿no? Pues ahí, por ahí tienes un audio de este compa. Esta es una rolilla del compa, del compa Santiago Maldonado, que se llama Así que sos masón. ¿Qué es eso? Así que eres masón. Así que sos masón, que eres masón. Sos masón, ya ves que pues el español cambia por regiones, entonces así que sos masón, eres masón, ¿no? Uh-huh, sí. Así que eres masón. Supongo que se refiere a los masones, ¿no? A las logias y a los grupos secretos estos. Pues vamos a escucharla, ¿no? Es como rap, pero pues algo, a ver, vamos a escuchar. Algo muy personal, ¿no? Del compa. Y vamos a escucharla, a ver, vamos. Córrela. Sí, que sos masón, mamón, creaste tanta institución para meternos en una prisión, adoctrinarnos, cegarnos, manipularnos, ocultando, imponiendo tu nuevo orden mundial y tu moral con pactos, con sangre, con alimentos mutantes. Querés tendernos a tus pies con una M16 para que trabajemos y sostengamos la pirámide de consumo. La alienación es tu misión, es tu misión con disgusto para que vivas con tantos sustos. Desde que te levantas hasta que te acuestas, el bombardeo, la televisión te genera temor, ansiedad, debilidad y depresión mental. Nunca podrás luchar si te arrodillas frente al altar. Maleta no frenará, así seas superestar. La masonería controla tus raíces. Sometieron a los padres de los padres de tus padres con colores grises, emblemas oscuros, objetos y cicatrices. El poder se hace presente alrededor de tu ambiente. Te quieren crear el estereotipo del delincuente por medio de la superficialidad y el sentido común. Pero este beat y estas palabras como una bomba te hacen boom, borrón y cuenta nueva. La New Age llegó de la mano del masón, el Vaticano y el mormón se presentan para dar el sermón. Si prestas tus oídos y visión, te contaminarán con su maldición. Capitalistas, genocidas, sostienen esta religión. Una secta perversa que produce opresión. Sociedad secreta con nosotros, de metas. La anarquía no se casa. Si es necesario, levantaremos unas metras contra tu mentira nefasta, contra los gatos y los tiros que defienden la oligarquía, al gobierno de unos pocos. Me lo paso por el escroto. ¿Qué lo dice? Este escroto que por la boca le sale espuma de la rabia que le inunda. ¿A causa esta rutina inmunda que nos impone esta realidad, la cual el sistema la usa para destruir a quien se le cruza en el camino o en la vida. Lo siento, amigo, esta no es la salida. Vamos con anarquía, los jefes necesitamos la muerte. A vos y a tantos otros y otras que nos someten directamente y directamente, mentalmente y físicamente, hasta dejarnos inconscientes. Con nosotros no te metas y nosotros no lo intenten, que vamos de frente contra el cliente, contra el funcionario y cualquier dirigente maloliente. Ajá. Sí, sí, yo sé que sos mamón, que sos masón. ¿Para qué tanto sermón? Si creaste tanta institución, para meternos en una prisión. Si creaste tanta institución, para meternos en una prisión. Pues sí, Hugo, interesante, y pues busque la banda más info de esto, ¿no? Más info, nosotros de ahí iremos publicando cosillas de las que nos mandaron, ¿no? Y pues bueno, también aquí en esta sección también vamos a mencionar el pedo del Evaristo Páramos, ¿no? Sí, es algo muy, muy musical esta vez. Pero ya saben que el año pasado... Este año, pero pues que ya fueron varios meses. Pues se anunció y se vieron imágenes de Evaristo, del cantante de La Polla Records. Uh-huh. Bueno, te cagas. Y hoy en día, ¿cómo se llama su grupo? Gatillazo. Que lo habían aprendido, ¿no? En un concierto, y hasta se vio una imagen donde lo llevaban los pinches policías ahí, no esposado, no lo vi esposado, pero sí ahí lo llevaban, ¿no? Sí, lo llevaban y le andaban diciendo, la banda estaba encabronada, ¿no? Incluso se decía que era por una jota, ¿no? ¿Qué es una jota? Una jota es como un... No, lo tengo muy claro, ¿no? Pero creo, al parecer es como una especie de cántico, al parecer es como, como antiguo, ¿no? Así como que la gente lo hace, ¿no? Una tradición ahí. Unos cantillos, unas estrofillas ahí cotorras. Por esa jota, son como las bombas aquí en México. Una bomba, ¿eh? Bomba. Bueno, y ya todos sabíamos que lo habían denunciado. No se sabía quién y todo, ¿no? Se ve que era la tira. Ajá. Que apenas apenas, a ver. El día de ayer. Ayer. De antier. 18. Pues salieron las noticias en la prensa 18 de octubre. 18 de octubre, en la prensa española, que pues el motivo por el que detuvieron, identificaron, dice aquí a Evaristo, ¿no? Dice, la GESE denunció a Evaristo por decir policías hijos de puta, provocando abucheos y pitidos, ¿no? Dice, en respuesta a una pregunta del senador de EH Bildu, John Iñárritu, supongo que es de esos partidos de izquierda, esa progresista fashion de ahí de España, ¿no? Fashion. Sí, ya ves, pues están defendiendo al Evaristo, imagínate qué tipo de... En respuesta a una pregunta de ese senador de EH Bildu, John Iñárritu, el Ministerio del Interior ha explicado que Evaristo Páramos, vocalista de Gatillazo y ex de La Polla Records, fue denunciado por la Guardia Civil el pasado 25 de mayo por dirigirse al público al terminar su actuación y exclamar policías hijos de puta, y no por el contenido de sus letras. Interior explica en su respuesta a John Iñárritu que aquel día, en el marco del festival Primavera Trompetera celebrado en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, Uh-huh. Se identificó a 92 personas por la posible comisión de irregularidades administrativas relacionadas con la conocida como Ley Mordaza, pero también por motivos de tráfico o por acampadas ilegales. Mamadas. O sea, ya te identifican por decir hijo de puta a un policía y por acampar ilegalmente. O sea, qué mamadas. Y es el primer mundo, güey. Es el primer mundo. Las democracias. Las democracias. Y acá los que nos quieren enseñar cómo es el pedo. Y aquí está un tuit de ese puto senador, ¿no? ¿Recordáis la identificación policial al cantante de Evaristo? El gobierno sostiene que el cantante fue identificado y tramitada la denuncia bajo la Ley Mordaza. La Ley Mordaza que ya hemos hablado también. Porque dijo policías hijos de puta, provocando en el público abucheos y pitidos. Hacia las policías, obvio. Hacia las policías, obviamente. Evaristo Páramos, ex integrante de la Puya Records y actualmente miembro de la banda Gatillazo, fue identificado en aplicación de la Ley Mordaza por una falta de respeto y consideración a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad. La versión de Interior es que al término de su actuación Evaristo, entre comillas, abro comillas, manifestó fuera del repertorio musical, policías hijos de puta, provocando en el público asientes abucheos y pitidos, cierro comillas. Por ello, los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cádiz, presentes en el lugar, lo localizaron, lo identificaron y le notificaron que el motivo era la tramitación de la correspondiente sanción, como posteriormente hicieron, que eso fue lo que las fotos que salieron, ¿no? Los videos que salíamos, que veíamos donde estaba el pinche barista. El pinche barista ahí con la pinche tira, ¿no? El ministerio que ahora dirige Grande Marlaska remarca que, abro comillas, no se ha denunciado al cantante Evaristo Páramos ni ningún otro por el contenido de sus letras. Cierro comillas, dicen que no. Esta versión coincide plenamente con la ofrecida en su día por la Guardia Civil, aunque diversos medios se hicieron eco de que fue la letra de una jota, lo que ya habíamos decíamos antes, la que provocó la denuncia. Concretamente dice así la jota, que Evaristo ha venido cantando durante largos años, y dice así, dice, quiero decir lo que siento. Dilo como Evaristo, a ver. Es que, bueno... Quiero decir lo que siento, no tengo ninguna duda, no pago 30,000 euros por llamarte hijo de puta. Y aunque la jota es la misma, con la misma melodía, anda rómpete la crisma, hijo puta, policía. La denuncia de Evaristo motivó múltiples críticas en redes sociales, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo ves, bo? Está súper cagado. Obviamente Evaristo hizo lo que debe de hacer. Porque ahí sí me voy a poner súper dogmático, callo. Porque si tienes una banda de punk, si no tienes una rola contra el policía y dices algo, no eres punk. Sí, no mames, tienes que cagarte en la policía. Bueno, y llama la atención este tipo de leyes ridículas. En donde dicen, sí, te permitimos la libertad. En donde primero se curan en salud. Diciendo que son progresistas y que respetan los derechos de la gente. Ajá, la libertad de expresión. Dicen, no lo detuvimos por decir, por el contenido de sus letras. Sino cuando terminó de decir el contenido de sus letras, que básicamente es lo mismo. Policía, hijo de puta, vete a la mierda el Estado, todo eso. Sino porque ya cuando terminó la canción ya lo dijo, ¿no? Y dijo hijo de puta policía, entonces dices, no mames. Y es que hay muchas canciones de La Puya y de todos los... De todas las bandas punks. Que dicen hijos de puta policías. Sí. Yo creo que en cada concierto de todo el mundo, de cada punk, debe de salir un hijo de puta policía. Sí, siempre algo contra la policía, o sea, que no mamen. Y bueno, esa es una ley de la Ley Mordaza, porque también está otra ley ridícula ahí en España, que es la ley de enaltecimiento del terrorismo. Y en donde ya en otros, en varios años anteriores, se habían, habían apresado incluso. Es más, estuvo en la cárcel, está en la cárcel. Ya lo habíamos dicho también. No he seguido exactamente qué sucedió. Un güey que se llama Pablo Hasél, ¿no? Que es un rapero ahí en rojillo, ¿no? Un rojo. Pero, lo me llevan a la cárcel por tweets, ¿no? Y por videos de canciones y por tweets, ¿no? O sea, en los tweets se cagaban en exfranquistas, decían algo así como, ah, qué bueno que los. Qué bueno que les cayeron tantos kilos de dinamita, ¿no? No sé exactamente, pero más o menos versaban en ese sentido, ¿no? Y también al cantante de Defcon 2, al César Strawberry, ¿no? Ajá. Ese güey también puso tweets en el mismo sentido y también le cayó la tira y le empezaron a decir, ese güey no lo metieron a la cárcel, pero lo estaban hostigando, ¿no? Lo denunciaron, ¿no? Pero, o sea, meterte a la cárcel en un país como España, ¿no? O sea, México, estábamos, hace rato hablábamos de gobiernos culeros, ¿no? Que era, Argentina, América Latina. Ajá, que era Argentina, México, Honduras, El Salvador. Y luego ya nos vamos, cruzamos a Europa y según es el primer mundo y mira las pinches leyes, estúpidas. Estúpidas. Y son retrógradas. Retrógradas. Regresivas, ¿no? Bueno, y ¿cómo defienden al Evaristo los progres de allá, ¿no? También está cagado, ¿no? Que como siempre quieren jalar agua a su molino, ¿no? No sé si. Bueno, el diputado ese senador que andaba ahí defendiendo al Evaristo. O cuando en un programa de televisión. Le dicen a Evaristo, mira lo que dice el Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Podemos. ¿No? Que es un partido de. Haz de cuenta aquí los chairos de la universidad. Porque el peje ya ves que no es de izquierda, ¿no? Sí, no. No, sino los de la universidad, que el profesor Machario de la universidad que forma un partido, ese es Pablo Iglesias, ¿no? Tú nunca habrás sido de esos, ¿verdad, doctor Lechón? No. No mamen como creen. Bueno, sí, poquito. Pero ya me desapendejé. Me di cuenta que el rey iba desnudo. Huevo. Sí, en ese programa de televisión le pregunta a Pablo Iglesias y el Pablo Iglesias, no, yo voy a hacer un. Si estuviera en mis manos, debería haber un doctorado honoris causa para Evaristo Páramos por el contenido de sus letras. Y ahí, mire nada más, ahí canta y ahí recita la canción de delincuencia de la polla, ¿no? Y le preguntan al Evaristo, ¿tú qué piensas? Y dice, ah, sí, ese güey queda, ¿no? A mí sáquenme de esas madres, ¿no? Muy bien por el Evaristo, porque ahorita como está de moda ahí en España, muchos ya ves que hasta el Canino de Sin Dios es su valedor del Pablo Iglesias, ¿no? Y eso que ese era anarquista. El Evaristo nunca ha dicho que es anarquista. No, ese güey es pinche punk nada más. Músico, ¿no? Punk, ya nada. Pero el Canino es su valedor del Pablo Iglesias, ¿no? Canino, el de Sin Dios, ¿eh? Ahí véanlo, en entrevistas a Canino con Pablo Iglesias. Y cáguense de risa, ¿no? Qué vergüenza. Bueno, pues vamos con una rola. Uh-huh. Que es de un cantautor de no sé dónde es. Se llama Gabriel Sequeira. Y la canción se llama El Anarquista. El Anarquista. Y está dedicada a Severino Di Giovanni. Vamos a escucharla, por favor. La frase como una guillotina, amputándole al cielo la claridad del día. Se hizo noche, se puso oscuro, se hizo noche su rostro duro. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamiento surgió. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turcos. Cayó la frase de muerte temible, sacudió con golpe de fuerza terrible. Lo encontró de pie, casi listo, preparado en sus ideas, lo fusilaron allí mismo. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Lo fusilaron allí mismo, ahogando su grito de guerra. Viva la anarquía, viva la anarquía, viva la anarquía. allá en el fin de los tiempos, alentando el fuego con un licor, iba a esperar por la justicia divina, ni por esa que mete preso a ladrones de gallinas. Solo dos cosas llevaba en sus bolsillos: un pequeño libro de poemas libertarios, una bomba vindicadora. Pues bueno, ¿no? Vamos a lo que sigue, que es, pues ya sabes, Puaj, ¿no? ¿Qué será más explosivo? ¿Qué será más explosivo? Sangre o tinta. ¿Qué será más explosivo? ¡Ya puso la porca radio! No podríamos dejar esa oportunidad para hablar de una página ahí de internet que se llama, de Facebook, que se llama Machipunks, creo yo. Sí, que está bien pendeja, ¿no? Sí, y se me hace policial, ¿no? Ya lo hemos dicho, que es parte del traje, de los trajes bobos del emperador. Uh-huh. Que a los amargopunks como nosotros, pues no nos laten. Que podemos tolerar, ¿no? Pues ahora sí que son sus pedos, ¿no? Pero pues tendremos que decir algo de él. Sí, incluso por eso le pusimos. Los calvinistas han regresado como Machpunks. O el Me Too. Punk. ¿Por qué los calvinistas? Los consideramos los calvinistas. Obviamente por Calvino, el reformador, postluterano, de las Europas. El reformador de la Iglesia Católica. El reformador de la Iglesia Católica. Después de las 92 tesis. Que Martin Luther, su reformador, ya la plena era moderna, que instauró allí en Ginebra una especie de gobierno represivo donde todos se tenían que portar bien, so pena de muertes o castigos, ¿no? Y bueno, y es parte de la tradición puritana de la gringosfera, cayó. Sí, sí, de sí. Los gringos, y de donde salieron las teorías y desvaríos y derivas de lo que es la lucha moderna o los acontecimientos de hoy, ¿no? De hoy mismo, ¿a qué me refiero, no? Pues, los luteranos, los calvinistas, los cuaqueros que se van, emigran al Nuevo Mundo, a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Con el trabajo, el valor, del sacrificio. El sacrificio, el ahorro. El ahorro para que... Ah, bueno. El chiste es que ahí en su pinche estado... Puritano, sobre todo. Ah, puritano. Que es lo que la relación, ¿no? Es la relación puritano. Y de ahí viene precisamente la tradición gringa. Sí, porque este pedo, uh-huh, de este tipo de izquierdismos... Muchos son de... Muchos... La mayoría de estos izquierdismos nuevos que están alimentados por cultura colectiva, playground, todo eso, y por las universidades mexicanas, donde hay estudios de género y nada más de esas, vienen de las universidades gabachas, y las universidades gabachas tienen esa tradición puritana, pero de izquierda. Exacto. Hay cosas que, pues, si no te las pones a analizar, pues vas a caer en hacer páginas como estas. Sí, nada me... O sea, imagínate, por ejemplo, lo que se hablaba... En eso es del mindsplaining, ¿no? es un término gabacho. Y estúpido. Estúpido. Y hay más, está el... Bullying, mindsplaining, mindsplaining de que los hombres hablan, ¿no? los hombres son los únicos que hablan y les quieres enseñar a las mujeres. Pero todos estos vienen de universidades y de periodistas, ¿no? De periodistas del New York Times. Y si les preguntas de dónde vienen, y ya dicen, chingada, vamos a ver de dónde vienen. Y se dan cuenta que son periodistas del New York Times. O sea, ahí donde está el anarquismo, ¿no? Entonces ahí se van a dar cuenta que no mames, ¿no? Vayámonos, por ejemplo, al término de mindsplaining, ¿no? Uh-huh. O el concepto de la sororidad. Sí. Por ejemplo, eso de la de sororidad, pues viene este prefijo, ¿no? De hermandad, ¿no? Pues hay y ya pasó, Cayu, ya pasó en la colonia y que en la Edad Media, para agrupar a las mujeres que no tenían cabida en ahora, ahí sí patriarcal la estructura de la iglesia. Uh-huh. Fueron las monjas, ¿no? Y cómo se decían las monjas. Sor, ¿no? Sor. Aquí tenemos a la Sor María, Sor Juana Inés la Cruz. Exactamente. Entonces son, y ahí viene el sororidad, ¿no? O sea, mujer, ¿no? O sea, fray Sor. Y además de que fray es fray mantequilla, Sor, Sor, no sé qué. Fray, ¿no? Mantequilla. Sí, y es y de hecho no es un concepto que abone algo a la libertad, al contrario, porque es de regalar tu confianza a alguien nada más porque existe. Sintonizó, ¿no? Por pertenecer, por ejemplo, por pertenecer al género homo, ¿no? Es como si hubiera un término para migrantes, ¿no? Solidaridad, no sé, migraoridad, ¿no? O sea, los migrantes son de muchos tipos, hay muchos muchas formas de pensar entre migrantes, hay muchas muchas causalidades de la migración. Sí, no puedes encauzarlo todo en un grupo. Sí, porque solo por minoría, porque no es lo mismo un migrante que estábamos hablando de hondureño a un migrante libanés o polaco que se viene aquí a Polanco, ¿no? Aquí Sí. No, o sea, no es lo mismo, o sea, no puede haber esa hermandad, ¿no? Y nada más porque lo único que los une es que salieron de sus países. Y bueno, esta página de Machipux, y no es porque sea en esta página en especial, ¿no? Sino que representa a ciertas compas, supongo que son chavas, compas, que punks, que quieren ver la... o quieren instaurar o meter en agenda... esos conceptos de cultura de violencia que maneja la ONU también. Sororidad, ¿no? Que maneja la ONU. Hillary Clinton, es que también andaba ahí. Y pues francamente pues, nos parece una mamada, una mierda nomás. Sí, porque se supone que hacen denuncias. Al parecer con a güeyes que son culeros, ¿no? Y que son machos. Son machos, no sé qué. Seguramente, pues algunas serán, ¿no? Pero también algunas, pues o sea, no vas a, te digo, no vas a creer esas versiones. Y luego hay unas denuncias que están, pues que no denuncian nada, ¿no? Nada más dicen, denuncio a este güey porque dicen que es culero, ¿no? Y luego ya ves replicando en todo mundo, hasta en el mundo, ¿no? A todo mundo replicando una noticia que no es noticia. O sea, que no es noticia porque no dicen nada, ¿no? Sí, están los casos de... Sí, son casos de Me Too punks. Uh-huh. De Me Too, ya habíamos hablado del Me Too, del Yo También, el movimiento Me Too. De Hollywood, pero esto es a la punk, ¿no? Y luego imagínate, Hollywood el es un sector de gente privilegiada, o sea, no mames. Y ellos están dando la... quieren darte esa lección, ¿no? Ahí tenemos a la Asia Argento, indignada ahí en Cannes, pero dándote esa lección, ¿no? De que nosotras, yo y mis compas vamos a luchar contra ese cáncer, ¿no? Ajá, sí. Es una mamada. Y hubo dos casos muy sonados en el ámbito de los músicos punks. Que es el del burro de HK. De HK. Que bueno, entrevistamos también cuando vinieron. Remítanse a ese programa. A ese programa, búsquenlo por favor, porque ni yo me acuerdo. Cuarto, creo, quinto. Uh-huh. Y el de un compa que se llama Tortugo, ¿no? Se llama porque ya es su nombre, ya es oficial. Quién sabe cómo se llama, pero es un nombre. Quién sabe cómo le apoden al pendejo. Pero ese compa pues ya es conocido desde hace mucho tiempo. En la escena, ¿no? Que yo dije que lo único chido que de esas mamadas de las denuncias es y los machipunks es que nadie debe ser incuestionado. Nadie. Exacto. ¿No? Por ejemplo, el burro de VHK, pues muchos les gusta, puede que lo van a defender a ultranza, ¿no? Uh-huh. Obviamente eso no está chido. Como tampoco nada más porque tal persona dice que hizo esto, lo vas a detomar. Porque es que aquí se basa en este. El pedo aquí en este de ese tipo de cosas, ¿no? Es de que a nadie le constan las cosas. A nadie. Exacto. Más que a sus cercanos, ¿no? Y eso está cabrón, ¿no? Entonces decías, bueno, decíamos que, por ejemplo, en el caso de Burro, de DHK, hicieron un comunicado super extenso. Un relato ahí, Lo leí, pero con un poco de lágrimas en los ojos, y no de que me haya conmovido, sino porque ya me dio sueñito también. O sea, por eso. Sí, sí, porque se viene toda esa terminología de universidad de gringa, de estudios de género, o sea, un cero anarquismo, cero, acusando a este güey, que yo la neta no sé si sea cierto o no sea cierto. Puede ser que sí, ¿no? A lo mejor, ¿no? Y como siempre, pues hicimos nuestra labor y pues encontramos informantes pues que nos dicen que sí es cierto, y otros informantes que nos dicen que ni madres. Y lo más sensato de nuestra parte es dudar, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó ahí? ¿Quién sabe qué pasó ahí? Y eso no es por salirse por la tangente, ¿no? Yo voy a actuar por lo que por lo que veo. Y seguramente hay mucha gente que es culera, como en todo, ¿no? El ser humano es culero. Es culero. Y algo cagado es que por ejemplo, en un post y denuncias de un güey que según había violado a la hija de su pareja y todo el pedo así. Y se hunde su pareja. Y ya después supimos que no, que la morra era la que era drogadicta o no sé qué mamadas. Y no sé qué mamadas porque rumor sobre rumor. Y luego está el otro rumor, donde que según ya están bien, ¿no? La conclusión es que, bueno, un último rumor es que en él que ya están como si nada, ya otra vez son pareja, ¿no? Ajá. Y toda la banda peleándose ahí en redes sociales, ¿no? Y que queda como rumor porque ni nos consta que se hayan tampoco contentado ni nada, sí, o sea, sí, sí. Es una mamada. Luego también compas, que yo vi compas que en varios posts defendían a su parte, uh-huh. Ya cuando les tocó ahora ser denunciados o... Ajá. Pues ya cambiaban totalmente el discurso. Sí, sí, sí. Y como le pasó a esta compa así Argento del Me Too, que denunciaba a un güey, director... Harvey Weinstein. Ajá. Y ya después salió con que no, con que... No, luego salió una denuncia hacia ella, ¿no? Y también dinero y también bien culero porque ya se ofrecieron fotos y pues fue de hace un madral de años. Sí, sí, sí. Es usar el chisme, ¿no? Usar el chisme como herramienta política, eso de las denuncias, esas mamás. Es una herramienta muy, muy infantil. Porque no atacas nada. También decías de que me platicaste que viste a una misma morra comentar en uno, la mierda, y en otro, no, hay que ver cómo está el pedo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Como decíamos, en una, no, pinches machos o pinche gente a la mierda, hay que matar, vamos a madrearlo, machota al machete, etc, etc, etc. Y la misma compa pues decía en el otro post donde denunciaban a su valedor, denunciaban a su compa pues que ella conocía, pues oye, pues ahora personalmente ya lo conocía personalmente, llamaba a la calma, así, no, pues hay que ver el contexto, hay que ver por qué pasó, cómo está el pedo, no hay que ver, yo lo conozco y la neta no creo que sea así, no sé qué. Entonces, lo que digo, usar el chisme como herramienta política es infantil, patético. Y por eso nos cagamos y nos vomitamos en esa mamada. Machipunks. A ver si no salimos nosotros. ¡Ya puso la puerca radio! Bueno, pues Lastimosamente ya después de esta mierda. Es por eso que te decía al principio del programa que estaba así como que decepcionado de que estamos en un momento en el que los anarquistas son no tan anarquistas. Algunos deberían devolverse socialdemócratas y afines a un partido, porque es un vicio de la izquierda en el que no han podido, que no quieren reconocer, que dijimos. El ser humano es malo por naturaleza, es violento por naturaleza, es bueno por naturaleza también. Es el, ¿no? Es el es ambivalente. El Eros y el Thanatos. Oh, es ambivalente, entonces es imposible que estas ideas de convencer a todo el mundo a que sea, o sea, que tu lucha sea esa, es un reduccionismo. Es como luchar porque para que todos los punks dejen de usar drogas, por ejemplo, ¿no? O sea, si te enfocas solo en luchar para que los punks dejen de usar drogas, pues tienes una batalla perdida. Sí, y yo sí conozco varios movimientos que prometen eso, y son los testigos de Jehová. Cuando toque uno a tu puerta, pues vas a ver que te van a dar un folleto. Y generalmente, o en la portada, o casi entonces un pinche atalaya, es su órgano de comunicación, pues vas a ver unas viñetas muy bonitas, idílicas, donde pues todos son hermanos, hasta los leones, hasta los leones. En convivencia armónica con todos, y eso realmente sí es cagado. Hay quienes piensan que eso es la anarquía. Ajá, y hay quienes piensan que eso. Recuérdese el meme ese de esto es anarquista, esto no, ¿no? Uh-huh. Y pones unos agricultores felices y unos anarcos violentos destruyendo algo, ¿no? Bueno, ves a un agricultor de verdad y pues dista mucho de ser anarquista. Y de ser feliz. Y de ser feliz, ¿no? Bueno, pues vamos con el estercolero, ¿no? Ya vamos a dejar a esas pinches monjas y monjes. Sorcayo. Sorcayo y Fray Búho. Buenos días, doña Lupe. ¿Qué tienen de buenos? El estercolero. El estercolero. Chíngatelo. ¡Ya puso la puerca radio! Bueno, pues ya vamos a finalizar ya esta pinche podcast que ya duró un chingo. Pues vamos a hacer unas recomendaciones, ¿no, Hugo? Sí, sí, sí. En el estercolero. Sí, ya ves, ¿no? Que nosotros somos... sí. Y estas recomendaciones, para reflexionar algunas cosillas, no son tan políticas, pero pues, según como lo veas, como lo tomes, lo uses, pues lo verás, ¿no? Por ejemplo, voy a recomendar una serie de televisión británica. Serie. ¿Cuál? Una que se llama Shameless. Shameless. Que Shameless. Está o estaba en Netflix. Yo lo vi ahí. Pues esa me gusta, Hugo, porque hace un... Es humor negro, ácido. Dice que no le gustan a los... Que decíamos hace rato, a los puritanos de hace rato. Y es muy ácido, sí. Es muy ácido, al estilo británico, porque tiene muchos... Sí. Continúa así. Es una familia disfuncional. Las familias disfuncionales son un chingo, ¿no? Pero eso es una familia disfuncional muy, muy auténtica, ¿no? O sea, es que, o sea, te voy a decir padre borracho, pues, es un cliché, pero no. Ve la serie y, bueno, tú ya la viste, ¿no? Vean la serie y van a ver que eso lo han visto en sus... En algún lugar. Entornos. Más si viven en el barrio. Sí, viven en el barrio. Bueno, claro, con sus diferencias, porque ya es Inglaterra, ¿no? Pero está chido porque sí están representando un verdadero suburbio, ¿no? Un verdadero barrio bajo de Inglaterra, ¿no? Y viven amontonados en un pinche casilla y toda chiquita, ¿no? que es un palacio considerado a... Bueno, ajá, pero no tanto, porque sí es una casa bien chiquitita y abren y luego compran la casa de al lado y la abren con un boquete, ¿no? Y para compartir, tener dos casas. Pues es ahí, se ve un poco ahí de la vecindad. De la vecindad, de las clases bajas. Pues ya sabes, drogas, la policía, pues... Está cagada, ¿no? La policía, hay un bar, ya ves que ellos siempre van al puff, ¿no? Al pum puff. Hay un montón de situaciones graciosas y crítica social, por supuesto. Aderezada con humor negro y ácido y pues véanla, ¿no? Sí, ese humor y esa crítica así como la de... como House, Acid House de Danny Boyle. House, sí. Y la de... Pues la... De Irving Welsh, ¿no? La escritora. Y la pinche... Trainspotting. Trainspotting. Sí, por cierto, británicos, es de ese tipo, ¿no? Si te gustan esos pedos, pues más o menos. Nada más que eso no es así trágico, ¿no? Como... Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Véanla. También otra película. Estas son de ciencia ficción, voy a recomendar dos, ¿no? Una es nueva, se llama Aniquilación, ¿no? Annihilation, ¿no? Aniquilación es comercialona, pues sí, es comercial. Pero es muy buena, ¿no? Si te gusta la ciencia ficción, ya recomendamos Akira, ya recomendamos Brasil, ya recomendamos Gods in the Shield, ya recomendamos Blade Runner. Unas mamadas. ¿Qué? ¿A poco te crees crítico? ¿Qué mamadas? Pues sí. No. Si te gustan Solaris, ¿no? Si te gustan esas pinches historias de ciencia, porque eso va más así como la película esta de Kubrick de Odisea 2001, ¿no? Es una serie de reflexiones en torno a la humanidad, ¿no? Y esta de Aniquilación, pues es un grupo de científicos que no pueden entender por qué en un extremo de un bosque hay una especie de campo magnético o algo así, y hacen expediciones y no regresan las expediciones. Uh-huh. Van las Voyagers, van a las expediciones humanas y muchas, y hasta que pues la protagonista y sus compinches salen a hacer esa expedición que es la expedición La Chida. Y cuando entran en un lugar porque cayó un meteorito, ¿no? Y cambia toda la naturaleza en esos lugares, ¿no? Y ahí es un cuestionamiento más o menos de que no somos nada, ¿no? Somos unos humanos, somos una pequeña cosa en esta puta humanidad, ¿no? Y le puedes sacar más interpretación, esta es la que se me ocurrió ahorita, pero yo cuando la vi se me ocurrieron otras cosas que ya se me olvidaron ahorita, ¿no? Vale. Pero vean. Qué crítico tan eficaz. Sí, pues no soy crítico. Por cuenta que me pones a ser crítico, no soy crítico. Véanla. Otra de ciencia ficción que me gustó es que la ciencia ficción, hay buena ciencia ficción, nada más son extraterrestres, ¿no? Esta se llama La Llegada, a lo mejor muchos ya la vieron. Igual llega una extraña nave, no se sabe qué es una cosa que está ahí en el cielo, que llega a varios puntos distintos del mundo. Y los científicos y el ejército y todos andan ahí viendo chingados, entonces que llega una científica a ver y empieza a ver que hay unos modos de vida y se empiezan a comunicar mediante símbolos. Y se dan cuenta que pues que no son en realidad no son invasores, ¿no? Sino vienen a darles un mensaje. Es algo ya dicho, ¿no? Hay una... ¿Te acuerdas de la película de estas encuentros cercanos del tercer tipo? Uh-huh, sí, sí. Esa, más o menos eso, pero en más. Y el otro güey con el arma. Ándale, más o menos así, pero... Hijos de la chica. Pero pues está abordado de una manera pues muy buena. Y que pues yo lo recomiendo. A mí me gustó mucho esa peli y pues ahí. Va. Y finalmente, ya para ya no cagarles el palo, pues el nuevo material de Lucánico y los perperros, que está ahí en su en la página de Punk Suicidas, que hicieron como split con unos güeyes que no sé, no los apunté ahorita ni en la escaleta, se me olvidó. Que son así como de folk, ya sabes, ¿no? Folk punk, ¿no? Y pues ahí está, escúchenlo, está muy bueno. Y bueno, también Lucánico los perros está inscrito en ese folk punk. Por eso es un split de folk, ¿no? De folk punk. Y el nuevo material, porque sacan mucho, un chingo de demos estos güeyes de pensamiento podrido, ¿no? Esos güeyes sacan demos a cada rato, ¿no? En YouTube ahí agarranlos. Este es el mejor grabadito que está. Chingón. Sí, está chingón. Está bueno. Yo eso lo recomiendo mucho, ¿no? Y pues nada más. Ah, la página de Haywild. O Haywild. Haywild. En donde, pues ahí publicaron un texto tuyo, ¿no, Hugo? Que publicamos originalmente en Ya Puso la Puerca, ¿no? Sí, sí, uno sobre el progreso, ¿no? Y un símil que hago con Robocop, ¿no? Está chido, léalo, obvio. Y la página está chida, los compas tienen ese ímpetu porque aparte, bueno, de esa página pues han estado registrando ahí conciertos y, bueno, registraron por ejemplo el Bazar Punk, ¿no? Uh-huh. Y pues andan ahí echándole ganas. Echándole sí. Ganas allá, ¿no? O sea, debo de decir que hay algunos rola, conciertos y cosas así que pues sí, como que no me gusta, ¿no? Sí, no. Quién sabe qué pedo. Pero bueno, esos ya son sus ondas y sus cotorreos. Sí, pues está bueno, ahí tienen sus secciones, ¿no? Que el punk que me iban a hacer y que no sé qué. Y están buenos ahí, hablan sobre el disco de los Dead Kennedys, muy famoso, que está bueno ahí, güey, lo disecciona, ¿no? El disco. También hablan sobre la ruptura punk, ¿no? Un poco el punto de vista de algunos punks, ¿no? De unos punks ecos. Está chido para unos, para otros no tanto, a algunos no les gustó, ahí se los dijeron que no les gustó. Para eso en las cosas, ¿no? Para que reaccione. No, para que reaccione, ¿no? Y pues que se haga el debate. El último que sacaron fue uno de los Psychobillies que francamente no lo compartimos, ¿no? Ahí como que querían darle así, decir que lo contracultural, así como que por antonomasia es rebelde o es así, ¿no? Pues no, la verdad, no, esos compas Psychobillies pues tienen música chidita, porque sí tienen música chidita, ¿no? Pero pues nada más es así música de Halloween y sus ondas, ¿no? Y ya, ¿no? Sí, o sea, bueno, si fuera así estaría chido, pero pues ahí en ese artículo nos dijeron que también hay un chingo de nazis, ¿no? Entonces dices, no mames. No mames, está cabrón. Oye, qué bonita propaganda le estás haciendo criticándolos. No lo estoy criticando. De hecho, precisamente, no lo estoy criticando, al contrario. Me gustó, por eso lo estoy diciendo. Es más, es una buena propaganda. La propaganda buena y mala es buena, nada. Bueno, pero está chido, sí. Los compas también hicieron un documental que recomendamos aquí mucho, sí, sí, que sí. Es el de Punk en Jalapa, que está bueno, que era el documental que nos gustó contra los que no nos gustaron, así que ya saben ampliamente cuáles no. Mm-hmm. Si no, remítanse a nuestro anterior podcast de este. Podcast y escritos y anatemas que hemos lanzado a lo largo de nuestra vida, de mi vida punk. Nuestra vida punk. También, pues está bueno, ¿no? Está bueno, sí, chequen ese material. A ver si el búho ya dice que va a publicar uno nuevo, a ver si se lo publican. Sí, sí, sí, claro. Y, pues va. ¿Tú también qué vas a recomendar? ¿O a desrecomendar? Pues voy a recomendar nada más para que... Pero eso nos lo vas a recomendar para que lo veamos, porque nos va a dejar algo bueno, ¿o qué? A ver. Les va a dejar algo bueno, según yo, que se caguen en... En esos güeyes que les voy a recomendar. En esa gente, por ejemplo. Y en este me ha dado mucho, mucho desagrado. Está una estación de radio que se llama Radio Fórmula. Radio Fórmula, que se quiere vestir de progre o no sé qué chingados quiere hacer. Uh-huh. Y tiene una barra de programas culerísimos. Dice que juvenil y así, cool. Y rebeldones, ¿no? Así con ese mote, ¿no? Rebeldones, ¿no? Por ejemplo, está la infumable Lady Plaqueta ahí. Que yo cuando veía sus intervenciones en el Canal 11 primero, pues ya va. Chava, ámbito cultural. Porque eran reportajes de algo, ¿no? Reportajes y incluso criticamos, comenzamos a criticar cuando fue a la Biblioteca Social reconstruida. Sí, lo criticamos, nos callamos en eso. Qué chido, ¿no? Que haya anarquistas que nos han... Sí, porque los pintaron como anarquistas bien portados, ya sabes, ¿no? Portados, ¿no? Eso es de la biblioteca. ¿Qué pasó, no? Ya le dijimos muchas veces, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Sí. Y tiene un programa que se llama Macho en Rehabilitación, que está culero, mierda, véanlo. Sí, es una, es un, Desde el nombre. Es una iglesia, eso, madre, ¿no? Y ella pontifica todo, ¿no? Por ejemplo, está un programa donde se critica a sí misma. Bueno, no, obvio no se critica, pero donde habla sobre Lady Plaqueta, porque ella es Lady Plaqueta. Se hizo famosa por... Por decirle a un güey que, este... Por denunciar a un güey. Por denunciar a un güey para una patrulla, un taxista que le dijo mamacita o estás bien bonita. Dijo hola guapa, le dijo. Hola guapa, ¿no? Que fue y fue la... Pues también fue un poco el hazme reír la compa porque... Porque ya después trascendió como aceptaba. Como con unos güeyes y aceptaba el me gusta y con otros no. Y los piropos y con otros no. Entonces dice, no mames. Obviamente ella se defiende diciendo pues que es que el compa, el guapo y con dinero, pues le dijo en buena onda, ¿no? Y el naco, pues no. No, y sobre todo, bueno, no solamente eso que cae en lo ridículo, ¿no? Sino en el mensaje que están dando entre líneas, ¿no? Ni tan entre líneas, ¿no? Que es pídele a papá Estado que te proteja, ¿no? Porque son de... Estas morras son de somos antipatriarcales, menos con el Estado, ¿no? El Estado es el gran patriarca. Es el gran patriarca, güey. Tú, búho. Sí, el gran patriarca, ¿no? Qué asco de programa. Veanlo. Está también... Omiten. Cuando están criticando a Marta Lamas, porque en su homenaje escogió a... varones, ¿no? A puros güeyes para que le hicieran un homenaje, ¿no? Y ellas como jóvenes... Que no las considera, ¿no? Pues valen verga. No, o sea, que ellas como jóvenes critican a la vieja, ¿no? Porque está vieja esta compa. Sí, Marta Lamas es de esas feministas. Fíjate, Hugo, esas de las feministas de la época de los hippies, ¿no? Cuando era la liberación sexual, cosas así. Y estas de la época puritana. A mí me parece un poco contradictorio. Porque se supone que los jóvenes son los que deben de... romper, ¿no? Pero esos no rompen, esos tienen una regresión. Regresar. Luego también una de sus colaboradoras, pues es una compa que precisamente hace tweets o videos, shorties en cultura colectiva, ¿no? Ya hemos dicho a nosotros aquí reiteradas veces que... cultura colectiva, playground y esa basura es basura, ¿no? Es basura. Y un videito ahí muy chistosito donde una chava está reclamándole a una policía en un vagón del metro, que en una hora pico, que no saca a los hombres de ahí, ¿no? Sí. Y pues derivan algo chistoso y cagadísimo y pues en una pelea, ¿no? En una pelea donde extrañamente, o sea, fíjate lo que te voy a decir, extrañamente la policía tiene razón. No mames. Vale. O sea, ¿en qué mundo estamos en el que los de izquierda quedan peor que la policía, ¿no? O sea, bueno, no mames. Pues bueno, ahí está Liz Plaqueta, luego está un güey que se llama Cayo de Hacha, que es tu compa, ¿por qué también se llama Cayo? No sé, hijo de su puta madre. Quién sabe, pero ese güey no es de izquierda, ese güey es de la derecha, esta alternativa, ¿no? Es un pendejo, un pendejazo, así, de hecho, todos sus colaboradores valen verga. No sé por qué hicimos estos ejercicios de escucha, pero tuvimos que hacerlo, ¿no? Luego están los supercívicos, que también ya los hemos criticado, los ciudadanistas hasta más no poder. Y estatistas también, porque son defensores de la ley, ¿no? O sea, el Estado es su culmen, para ellos lo mejor es la ley. Siempre andan, siempre andan como una religión, ¿no? Ya dijimos los mormones, ya dijimos los testigos de Jehová que andan con la Biblia, esos güeyes andan con la ley, ¿no? Con la Constitución. Aquí en la Constitución, la ley tal de la cultura cívica dice que no debes hacer esto, ¿no? Y haciendo la de policías también. De policías, sí. Ridículos. De mierda. Y unos a muchos les gustará Horacio Villalobos cuando salía en el radio y donde se hizo más famoso fue en el programa de Farándula 40, donde criticaba a los artistas y yo obviamente me cagaba de risa porque... ¿Veías Farándula 40? Bueno, sí. Y decía cosas chidas, ¿no? Pero pues obviamente pues saca sus... ahí tiene un programa que se llama Dispara Margot Dispara. Sí. Está O sea, está entretenido y todo, ¿no? Pero pues no, sabes quiénes son. Allí sabes quiénes son. Sí, ¿no? Y esos compas son son de la comunidad LGTBTTX. Y pues obviamente ser de una minoría no te hace automáticamente progresista o algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Esos güeyes son de esa minoría y pues valen verga. Valen verga, sí, qué putasco. Valen verga. Entonces, pues bueno, esta vez este fue un programa muy... A ver si no nos pasa lo que les pasó a los de Furia de Radio. que los como un programa de radio de España. De España. Son anarcos, son punk, son metaleros también. Son anarcos, básicamente son anarcos, y estos compas de Furia de Radio, les hicieron una mamada así de que eran machos, ¿no? Y su güey, chinga, ¿por qué no? Es que entrevistaba a unos güeyes que son machos, ¿no? ¿Quiénes? No, pues unos güeyes, una banda que ya se llamaba, ¿cómo te dije que se llamaba? No me acuerdo, pues una banda que tiene letras misóginas, ¿no? Y pues las letras son letras de pendejadas, ¿no? Porque era una banda de punk rock. Punk rock, así. De pendejadas. De lo que hablan las rolas de punk rock. Sí, es punk, ¿no? Sí, y tú lo ves y dices, no manches, esto es humor negro o lo que sea, pero... O sea, no es nada de eso, ¿no? Pero pues como ahorita el puritanismo está reinando en la izquierda, en los anarquistas incluso hasta en la banda Insu, que eso me ha decepcionado mucho, Mucho me ha decepcionado, pero bueno. Tenía que ser, pero no puedo creer que eso sea, lo que esté permeando al anarquismo. A ver si no. Ah, sí, estos compas los acusaron de machistas y que es el boicot. Y esos güeyes dicen, chay, nada más por eso. Nada. Estamos cayendo en unos ridículos, búho, que no sé. Pues hicieron lo correcto, fue un chinguen a su madre. Pues entonces, pues ya concluimos. Chido por escuchar a la banda. Ya puso la puerca. Y un saludo a todos. Y hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Hasta cualquier toquín, cualquier cotorreo. Cotorreo. Nos vemos. Dinero en este tonto lugar. Ay, perdóname, mamá. Y usted, un hombre de su edad, debería avergonzarse de sí mismo. Perdonen, voy a ver si ya puso la marrana. Ya puso la puerca radio. Busca nuestro blog en yapusolapuerca.blogspot.com.